Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buen día, buen día, buen día. Buen día, la radio más galera del Uruguay a todos. Buen día, Federico. Oyentes de CX12770N Radio Oriental. Más tarde en retransmisión de Radio Nacional. Estamos también por Periradio, peri.org.uy, Radio Cuervo, Radio Némesis. Algunas FM que nos acompañan, entre otras. Estaba tratando de comunicarme con el Torito Di Vincenzi, allá en Alberti, provincia de Buenos Aires. Se lo comento por si está Luis en la huerta o alguno de sus compañeros de Un Surco por Familia, porque siendo hoy el día en el cual tenemos que concientizar sobre el autismo, él pasó una nota, una grabación que le hizo a un fulano que sabía cualquier cantidad de agroquímicos y de su vinculación también con algunas de las enfermedades que provocan. Ustedes saben que a los niños, tanto el tema de las vacunas, del cual voy a hablar un poco hoy, largo con eso, miren, escuchen. El gobierno confirmó que va a eliminar las bases de datos del COVID y desactivará la aplicación Cuidar. El gobierno comunicó oficialmente que va a dar de baja la aplicación Cuidar y que se van a destruir las bases de datos con información sobre el COVID-19. ¿Pero cómo es esto? El gobierno nos encerró, nos persiguió, obligó a que la población se vacunara y ahora van a borrar absolutamente todo. Exigían 85 dosis y ahora borran las pruebas para que nadie haga juicio al Estado. Para no tener despelotes con las secuelas de las vacunas. Esto es una vergüenza. No se van a hacer cargo de nada, van a borrar todo de verdad y van a desactivar la aplicación Cuidar. Igual me pregunto cuándo nos cuidaron, ¿no? Nunca. Esto también es la demostración de lo mal que trabajaron y que hicieron las cosas en la pandemia. Tienen los dedos marcados. Y no sé si no borran las pruebas para no ir presos. ¿Entienden? Y les digo la verdad que cada vez que tengo que contar este tipo de noticias, digo, yo peleaba por estas cosas, me parecía una locura, todo lo que hacían en pandemia, todo me volvía loca. Y ahora digo, mirá, se obligaban a la gente, ¿te acordás que te cerraban el local? Al que no se vacunaba lo señalaban, lo castigaban. Y ahora, bueno, ahora van a destruir toda la base de datos. ¿Por qué? Porque tienen el traste sucio, no me queda otra. Qué manera de burlarse de todos los argentinos. Hasta me acuerdo de la infeliz, de la payasa Filomena. Ay, Dios querido. Bueno, más tarde va Viviana Canosa, de Canales de la Argentina, no sé cuál se encuentra ahora. Afortunadamente yo recuerdo de haber sido el primero que le preguntó, no es por esto del primero. No, se equivocan. Es para recordarles que aquí el presidente de la República me dijo, y ese día nos entrevista El Espectador y Canal 4, que no íbamos a proceder como se procedió en la Argentina, que se iba a tratar de dar la libertad que se pudiera, y bueno, en eso cumplieron con sus palabras. De todas maneras, lamentablemente más tarde tendré que dar información con respecto a este tema de las vacunas, porque ustedes saben que se está demostrando que la eficiencia fue muy mala y la inseguridad fue muy alta. Y esta semana de todos se burló Bill Gates porque dijo, bueno, ahora nos enteramos de que fue una gripe más o menos fuerte y capaz que no nos tendríamos que haber apurado tanto. Opa, opa, opa, opa, señor. Hey, señor, te puso en riesgo junto con los de la OMS y un montón más la sobrevivencia del ser humano en el planeta. Eso va a ir más tarde. Aquí les habla César Enrique Vega, Ramón Peragotini, más casi un montón de tanos y bajo más. Representante de unas, son casi 33.500 almas de las 24.000 que se presentan para tener un representante nacional. Vamos a ir por dos, por tres, por cuatro, por los que podamos. para el 2024. Tenemos que hacerlo porque con esa cantidad de representantes nosotros, no digo que mandamos, pero la minoría es la que define cómo va a salir una votación. Por muy pocos votos, cada vez menos. La vez pasada fue por un voto nada más, que en realidad nos lo robaron al Peri, dicho esto, por, ¿cómo se llama? Botinelli, ¿no? Botinelli. La vez anterior se lo habían robado a la gente el 26 de marzo, la vez pasada se lo robaron al Peri. La próxima trataremos de que no se lo roben a nadie, porque hay dos maneras de medir los votos. Entonces, de repente, usted con 20.000 votos, que le corresponde la banca, se la terminan otorgando a alguien del Frente Amplio en aquella oportunidad que quedó con 51 votitos, la mayoría por uno, se la terminan otorgando a alguien por, en el caso aquel, fue por 4.000 votos. Ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente hasta la muerte, ser humano, oriental, cristiano, bueno, anti cabeza retorcida, anti agenda. Esto de anti cabeza retorcida me gusta. Unido en la fe y la esperanza con mucha gente, esperamos nosotros, que yo sé que están medio calladitos la boca y todo, pero siempre uno tiene aquella confianza de que un día ese ser humano valiente que viene a ser lo opuesto de cagón, porque somos bastante cagones los humanos, es un animal medio cagoncito, es un animal, epa, que me voy al diccionario de la Real Academia Española, amigo, lunfardismo malsonante, para definir a una persona que no es valiente. Son los que quedé de usar con ustedes, los lunfardismos malsonantes coloquiales en el Río de la Plata del diccionario latinoamericano de la lengua española. Y no lo voy a abandonar, por más que a algunos no les guste. Si somos pelotudos, somos pelotudos. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos una vez hay que usarlo, porque es el coloquial en el Río de la Plata con el cual se define el comportamiento ingenuo de una persona. Increíble. Sin embargo, nos caen bien algunas. Hola a todes. ¿Cómo andan todes? Hola a todes. Hola Toddy. Toddy. ¿Se acuerdan que tomábamos Toddy? Cuando éramos pequeños a veces nos daban Toddy. Hola todes. Todes, ahora tomamos Toddy. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara, la expresión de mi lenguaje. Si a usted le gustan, bárbaro. Y si no le gusta, y cambia de radio. Si estamos en un... No, esto no es Cuba. No es Cuba esto. No es Cuba. No es Venezuela. No es Nicaragua. No es la vieja Unión Soviética. Hay otros cuantos países del mundo en donde prevaleció un ser humano que dijo, vamos a hacer la revolución, vamos a dar libertades para todo el mundo, manga de mentirosos, sinvergüenzas. Ustedes vieron lo que está pasando en Nicaragua. Ay, Nicaragua, nicaragüita, cómo me duele en el corazón. Ustedes vieron lo que está pasando en El Salvador, que mucha gente se está comiendo la pastilla. Claro, como Bukele les muestra lo que hizo con las malas. Sí, cómo no, esa parte es la única que está bien. Ustedes vieron cómo están las escuelas. Ustedes se piensan que yo puedo hablar así, con esta libertad que amo y quiero para mi país y para todos los seres humanos del mundo, en esta banda oriental. ¿Ustedes se piensan que se puede hablar así en El Salvador? No, porque Nicaragua, sí, ya estamos condenando a Nicaragua. Hace rato que nosotros le damos con lo que tengamos a mano a Ortega, ¿eh, no? Sí, porque siempre me confundo con Noriega. Ortega y señora, porque las señoras van de la mano. También las mujeres, a ver si revisamos el papel, porque el Peri está entre los partidos que no quiere cuota ninguna. No quiere cuota. Para nosotros los seres humanos son todos iguales, hombres, mujeres, incluido, por supuesto, asunto para la discusión en otro momento, como la transexualidad y todo lo hay personas, ayer veíamos la Deutsche Welle justamente, que nacen, son mujeres en cuerpos de hombres o hombres en cuerpos de mujeres, son seres humanos como nosotros, con un problema hormonal ahí que hay que resolver, se resuelve. Hoy tenemos tecnología para resolver todos los problemas de la humanidad. Podríamos vivir todos bien si, por ejemplo, no hiciéramos lo que están haciendo Putin y Zelensky. ¿Verdad? ¿Condenamos lo que sucede en Venezuela? Por supuesto que condenamos lo que sucede en Venezuela. ¿O nos quedamos con, vamos a condenar las dictaduras del Plan Cóndor, la de nuestro país, la de Brasil primero, después Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Estruenen, pero eso es facilísimo, es facilísimo. ¿No? Es facilísimo. Yo tengo un sueño. Yo también tengo un sueño y les pido ayuda, como dijo JFK, ¿no? Humildemente les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo, que no está nada fácil, amigos, porque la tierra no es plana. Resulta que yo he tenido que conversar con amigos que han pasado por la universidad, que tienen un pasar bien interesante, que son tipos que están con el último teléfono de internet, están con la internet, saben muchísimo de muchas cosas y, pucha, un día me vinieron con que la tierra puede ser que sea plana, César, porque, wow, digo yo, no, córtenla acá. El cambio climático se debe a los chemtrails, y yo miro el cielo como estoy mirando en este momento, 12 grados la temperatura, ahora 13, y el viento, para un poquito que, que dice el teléfono, la temperatura virtual. Primero vamos como esta mañana a la temperatura virtual. ¡Ah! Esta mañana teníamos una temperatura virtual de 16 y ahora de 12. Pero estoy seguro que esta mañana era 12. Pero ahora ya debe de ser más de 12 con el termómetro a la sombra, 16 grados. Y el viento, según el molino, me está marcando mientras saca agua, soplando del noreste. Sin embargo, yo miro el cielo y no veo ningún chemtrails, estelas químicas. Siento que hablamos de las estelas químicas como uso, entre otras cosas, para el manejo del clima desde que estábamos en Radio Fénix. Y eso hace un rato largo. Pero preferimos, porque es mucho más fácil y es menor la responsabilidad de echarle las culpas de estos desastres climáticos que están aconteciendo en el mundo a los chemtrails, porque eso nos deja, no nos vuelve responsables. Voy a poder seguir viajando en aviones, que es el acto más contaminante que puede hacer un ser humano, voy a poder seguir haciéndolo porque le voy a echar las culpas a los chemtrails y chao, ya está. Uy, arrancamos, no nos va a escuchar nadie. Federico, yo le pasé ahí por WhatsApp un par de números telefónicos para que llamáramos desde ahí, así entran por la consola directamente a la radio y se van a escuchar mejor. Vamos a hablar con el diputado Sodano, Martín Sodano, de Cabildo Abierto. Después vamos a hablar con el diputado Sebastián Valdomir, del Frente Amplio, en ambos casos, por el tema este de la reforma de la jubilación, ¿verdad? Y jubilatoria, o de la seguridad social, que también se le llama. Y luego también vamos a hablar con Gariboto, ingeniero Gariboto, estuvo esta semana conversando con Emiliano Cotelo sobre el tema de la sequía y ya vamos a dialogar a ver si regando se sale de la sequía. Porque cuidado con abrazarse de las tecnologías salvadoras que no lo son tanto. Alejo de nuevo el teléfono que me hace de computadora, a los efectos de que me afecte lo menos posible mientras leo un mensaje de Damián de la Capilla. Mirate esto, dice. A ver. Prepárate para escribir el futuro. Que dice, esta es una varita mágica para escribir tu libro y aprender cosas grandiosas. ¡Ay! Ya lo vi. Damián, pero no me digas que esto se le entrega a los chiquilines en la escuela, ¿no? ¡Bienvenidex! ¿Escuchaste algo? Esta es una varita mágica para escribir, para. ¡Bienvenides! Voy a llamar por teléfono porque no lo puedo creer. ¡Bienvenides! Yo no puedo creer que este material se está repartiendo en nuestra escuela porque me muero. ¡Hola! ¡Hola, Damián! De la Capilla, Uruguay. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al programa del Agro, el Ecologista. ¿Cómo anda, Damián? Dígame una cosa, bien clarito, sencillo. Ah, primero, ¿llovió por ahí algo? Muy buenos días, muy buenos días. Algo llovió, algo, sí. Ya, pasadito en su momento, pero llovió lindo el viernes. Bien, escúchame, esa cartilla que me acabas de mandar, ¿de dónde es eso? ¿Y cuando comenzaron las clases? ¿Pero eso fue repartido en la escuela de los niños? Sí, señor. O sea, ¿la maestra repartió estas cartillas? No puedo creer. Sí, lo mandó a hacer a algún lado, porque se imprimiera, pero sí. Bueno, yo voy a movilizarme esta semana en el Parlamento Nacional, porque no podemos permitir esto en nuestro país. Hay muchos países del mundo donde se está generalizando esta estupidez, pero no se puede permitir en nuestro país, donde Artigas quería que los orientales fuéramos tan ilustrados como valientes. ¡Bienvenides! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Imposible de admitir esto. Me lo guardo, le voy a poner la... Lo estoy pasando a los compañeros en el partido, que ya estarán haciendo los escritos correspondientes al Ministerio de Cultura. Sí, sale feo al aire esta llamada. Muchas gracias, Federico, pero era cortita, por eso la saqué. Contacto con el diputado Martín Giordano pronto. Buenos días. Escuchando por Némesis Radio, dice Carolina desde San José. Estoy dando los buenos días al diputado Martín Giordano. ¿Me estará escuchando? Hola, Giordano. Buen día, Bea. ¿Cómo anda, César? ¿Me bien? Buen día, diputado. Buen día a toda la audiencia. No sé si justo terminó de escuchar esta llamada que hice de improviso, porque me mandan un material que se repartió en una escuela del interior del país, donde se le dice a los niños, está escrito, bienvenidex. Bienvenidos, diputado Giordano, ¿cómo le va? La verdad que no tengo información de ese material. Escuché algo de la llamada de Damián. Salía muy distorsionada la llamada, sinceramente, por el teléfono. Bueno, creo que es algo que, como bien planteaste tú, algo que va a haber que presentar en el Parlamento Nacional y evaluar con las autoridades de la educación. Bien, ¿no? Bien, Martín. Escúchenme, vamos a arrancar diferente a como se hace, estoy seguro. ¿Saben que yo soy justo diputado? Soy medio vecino suyo, yo que me siento que casi cerca, ¿no? Es cierto, estamos a dos asientos nomás. Hola, César, ¿me escucha? Atento, móvil 1, atento, que vamos con Martín Giordano. Discúlpeme, diputado Martín Giordano. No, por favor. ¿Sabes que yo estoy en el campo, con mucho gusto, acá haciendo el programa de radio, y la verdad, tenemos que hacer un trabajo nosotros para ver si se puede democratizar mejor un poquito esto de las líneas telefónicas, porque estamos soñando con el 5G, que es altamente contaminante, pero yo no tengo ni 3G acá en el campo, ¿vio? Te preguntaba, Martín, ¿cuántos años tenés y por qué departamento sos representante? No sé si alcanzaste a escucharlo. No, no había llegado a escuchar, César. Tengo 39 años y soy diputado por Montevideo. Ahí está, joven todavía, claro, para lo que es nuestro país. Y yo escuchaba que era representante por Salto en una radio y digo, no, es representante por Montevideo, lo que acabas de confirmar. Creo que no estoy saliendo muy bien, Federico, pero voy a intentar de todas maneras continuar. Martín, ¿cómo vienen las negociaciones de último momento? ¿Votamos juntos con ustedes la propuesta de tomarnos algunos días más para la reflexión? Un mes fue lo que plantearon, ¿no? Que lo votó también el Frente Amplio en esta comisión de la seguridad social. Bueno, se está saliendo cortado y te ayudo con el programa, con la pregunta que me hiciste. Creo que lo que estabas queriendo preguntar tú es cómo veníamos con el tema de las negociaciones, con el tema de la reforma, ya que se votó el aplazamiento de la comisión un mes más. Sí. Exactamente, entonces, siendo por ese hilo, bueno, nosotros veníamos procabido, yo venía proponiendo desde hace más o menos unos 20 días atrás, a mediados de mes, veníamos solicitando la prórroga porque veíamos que los tiempos no llegaban. Ya en la última sesión del 16 se había manejado la opción y por eso hubieron varios cuartos intermedios buscando la negociación de haber o no haber prórroga. Y en eso fue que quedamos con la sesión extraordinaria del día 29. Era que habían acuerdos, se votaría la ley, el proyecto de ley, mejor dicho, y de lo contrario íbamos a solicitar una prórroga. Llegando al 29 y no teniendo las garantías de que la propuesta de Cabildo estaban siendo 100% considerada o en, no 100%, pero de alta manera estaban siendo evaluadas, fue que decidimos presentar la prórroga. Esta prórroga con la cual ustedes la acompañaron, también la acompañó el Frente Amplio, y que se consiguió el plazo de un mes más para justamente la instancia en la que estamos ahora. La comisión el día viernes pasó un cuarto intermedio hasta el día 10, a las 10 de la mañana. Entonces, eso creo que demuestra que el espíritu y la propuesta que había presentado Cabildo no fue una patada en la canilla ni una patada de tacho, sino justamente dar garantías de que sigan los plazos en vigencia para poder mejorar este proyecto o, de lo contrario, tomar una definición de lo que va a suceder. Ahí va. Bueno, yo ya he dejado claro, Martín, que nosotros, en la medida que no se tocó el tema de las AFAPs, prácticamente, o peor, se agranda un poco la base, bueno, que va a tener que terminar pagando, nosotros entramos a votar negativo y luego nos retiramos de sala. Pero en el caso de Cabildo va a tener que votar y algunas cosas no las va a querer acompañar. Es así, ¿cuáles son los puntos centrales de discusión que tienen en este momento con el resto de los partidos del gobierno, Martín? Bueno, el tema en realidad es que Cabildo lo que está proponiendo ahora son unos puntos que tenemos que tener que estar considerados para que Cabildo vote la ley. De lo contrario que esos puntos no sean considerados, es muy difícil, te puedo decir el día de hoy, de que Cabildo vote ni siquiera el articulado. O sea, porque si nosotros no sacamos una ley completa con las correcciones como creemos que sean necesarias, lo que generamos es un monstruo y no una reforma. Entonces no podemos descalabrar tampoco esta reforma. Hay que hacerla con una manera responsable y consciente de que, bueno, cada artículo tiene implicancia en el contenido general. De esa manera es que, bueno, si nosotros podemos solucionar los puntos en los cuales hacemos hincapié, Cabildo Abierto estaría acompañando la reforma en su conjunto, no en parte. De lo contrario, Cabildo Abierto tú estás no en condiciones de discusión. ¿Tú estás en condiciones de hablarnos de esos puntos o preferís manejar la reserva por el transcurso de estos días y hasta el próximo lunes? No, los puntos fueron específicos, fueron claros, se entregaron, ese documento se hizo público, tiene la firma del senador Manini. ¿Son los puntos a los cuales se refirió Manini? Son los 7 puntos a los que se refirió Manini. Ajá. Son esos 7 puntos. Es más, ese documento... ¿Cuál es el, son los más difíciles de negociar con el gobierno, con el resto del gobierno? Y bueno, los puntos más difíciles hoy, los más intransigentes en esta negociación, son los puntos de la edad para el salario básico jubilatorio, lo que hace el cálculo de la tasa de reemplazo, y las inversiones de la SAFAP fuera del país. Bueno, entonces, la edad, porque se está proponiendo 25, Cabildo propuso 15 y estarían negociando 20 años. Y el tema, creo que es así, y el tema, en ese otro estamos muy de acuerdo también, porque tiene que ver con el tema de la SAFAP. Nos parece muy preocupante que la reforma habilite a la SAFAP a invertir fuera del país, porque eso es un riesgo bastante grande. Creo que a la vista está con lo que sucedió en los Estados Unidos, con los bonos de los Estados Unidos y el Silicon Valley y Bank, esta semana o la otra en Estados Unidos, ¿es así? Eso es así, es tal cual. Aparte, una cosa, lo que nos han explicado en comisión las autoridades de la OPT y también las autoridades de la SAFAP, es que estas inversiones en el extranjero estarían generando un 10% de interés anual. Lo que la gente tiene que entender es que un 10% en dólares de intereses anuales es una tasa de riesgo muy alta. El promedio, cuando uno hace inversiones en lugares seguros, el interés que genera es del 1 a 1.5 en dólares. Y acá estamos hablando de intereses del 10%. O sea, que el riesgo es grande. Entonces, y por otro lado estaría sacando capitales del país. Por otro lado, estaría sacando capitales del país que los podés usar para muchas cosas dentro del Uruguay, y que por otro lado podría achicar el endeudamiento, porque si estás utilizando dineros de las AFAPs es porque los vas a poder pagar más adelante, pero por otro lado también estás achicando el endeudamiento, ¿no? Sí, pero aparte de eso, tenemos que ver la situación país. Nosotros salió la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hace un mes atrás, cuando se tomaron todas las medidas con el tema de la baja de las cargas impositivas que exigieron, y algo que destacó la ministra, que Uruguay es un país seguro al cual tienen que venir a invertir. Entonces, nosotros le pedimos al extranjero que venga a invertir al Uruguay, el país más seguro, y Uruguay habilita la SAFAP a invertir fuera del país. Cuando a la vez tenemos el ejemplo de lo que fueron las vías del tren de UPM, que de 800 mil millones de dólares. ¿800 millones? A 2.400 millones por la tasa de interés que terminamos pagando. Ahora está el proyecto Neptuno. ¿Por qué las AFAP no invierten en eso y el país, en vez de pagar 3 veces con intereses lo que está pagando, como un ejemplo, pasó con las vías del tren, por qué no lo invierte las AFAP en el proyecto Neptuno o en otros, para que el país le genere menos interés, que al pueblo, a la ciudadanía, le cueste menos tener que generar esas construcciones, y ahí mismo las AFAP van a generar intereses para incrementar las jubilaciones? O sea, 2 más 2, 4, y acá no se está haciendo. A propósito, Martín Sodano, diputado Martín Sodano, ayer me enteraba de que le está yendo bastante mal con el endeudamiento al gobierno, porque arrancó con 37.259 millones de dólares, y si el dato del Banco Central no está mal al día de ayer, estaríamos en 47.696 millones de dólares, o sea que la deuda habría aumentado 10.437 millones. Y si llega a suceder de que el endeudamiento aumenta 204 millones de dólares más hasta que termine este gobierno, estaría quedando en el peor de los lugares post dictadura, porque por el momento se lo está llevando el gobierno de Mujica con 10.641 millones. ¿Por qué fue que se agrandó tanto la deuda en todo caso? ¿Qué datos pueden tener ustedes, Martín? Sinceramente, yo con esa información no estoy llegado a la misma, no son las comisiones que en las cuales me manejo, ni con el trabajo que me estoy manejando yo parlamentariamente, internamente en la coalición. Lo que sí creo es que, bueno, algo que sí se le criticó durante años al Frente Amplio fue la incrementación de la deuda como lo generaron, que lo hicieron muy de mano liviana. Bueno, tenemos que proteger de que no esté sucediendo lo mismo. También no podemos dejar de ver, evaluar y reconocer que pasamos por una potencia mundial económica, que fue la pandemia, que eso fue un sopapo a todo el mundo, ¿no? No hubo cachete que no soportara ese cachetazo. Entonces, siendo así, bueno, habría que ver la situación en general. Yo, sinceramente, como desconozco los números, César, en esto no quiero profundizar porque sería... Buenazo, no hay problema ninguno. No hay problema. Entonces, continúan las negociaciones en los términos en los que usted nos comentaba recién, Martín Sodano. Ha sido un placer grande para mí haber conversado contigo esta mañana. Que pase un feliz domingo. Vamos arriba, César. Un saludo grande a toda la audiencia. Esperemos que si se destraban las cosas de esta reforma sean para positivo, porque lo que estamos protegiendo es el salario básico jubilatorio de todos los uruguayos y los trabajadores del Uruguay. Y si no se están llevando estos puntos, hoy Cabildo está en la posición de no votar esta reforma. Creemos que hay todavía algo de tiempo y que se pueden presentar propuestas mejores u otro tipo de reforma. Si llegan a darle para adelante a estos puntos, de todas maneras, ¿ustedes piensan que están votando un proyecto que es beneficioso para los trabajadores? Porque estaríamos en las antípodas, por ejemplo, con nuestra posición, en la medida que se sigue y cada vez tiene más importancia el tema de las AFAP, sigue siendo uno de los puntos centrales para que esta reforma salga adelante, cuando este asunto de las AFAP para mí tendría que haber sido discutido de otra manera, ¿no? Bueno, César, el tema es que vos tenés acá en esta reforma que te tenés que parar en dos bibliotecas diferentes. Te voy a poner dos hipótesis. Uno es la economía y la sustentabilidad de las cajas hasta el día de hoy. Eso es una realidad. Y la otra es la defensa de los derechos de todos los trabajadores. ¿En qué se abren esas dos filosofías? Es que en la realidad no hay un sistema sustentable para las cajas dentro de 10 años, para BPS. Y la caja profesional y la bancaria no tienen para este propio año. Entonces, eso es una realidad económica que no se puede obviar. Después están los derechos de los trabajadores. ¿Qué hace esta reforma? Esta reforma es un concepto de entre activo y pasivo. Cuanto, como tenemos más cantidad de pasivos, el activo es la persona más castigada. ¿Por qué motivo? Porque es el que tiene que mantener el pasivo, como quien dice. ¿Dónde está la plata? Pero ahí yo me hago siempre la misma pregunta. ¿Dónde está la plata de los pasivos? El tema es que, bueno... ¿Dónde está? Esa es una pregunta ¿Alguien se la gastó, se la malversó, se la dilapidó? ¿Dónde está esa plata? Claro que sí, César. ¿Mm? La reforma que se hizo en el 96 no fue una reforma real de la situación que se podría medir y contemplar, porque la información que se cruzaba en el 96 no es la misma información que se puede cruzar hoy en día, pero aparte que los fondos fueron distribuidos de X manera en los cuales el país no se pudo sostener. Entonces, la situación que vos tenés hoy es que te hacen una proyección al 2100, que no puede tener exactitud ninguna, porque acá el 2100, por más que tengamos números más finos... No me da la cabeza, Sodano, a mí no me da el coco, le advierto, imposible. Pero a mí tampoco me da, porque... Apenas llego al 2030, 2040, por ahí ando. César, acá se hacen cálculos, que se calcula el promedio de vida, en un general. Dicen, no, los uruguayos ahora vivimos más, entonces van a tener que trabajar más. Cuando el Estado, cuando hoy el Poder Ejecutivo dice, no van a ganar menos. Sí, es verdad, no van a ganar menos. Pero van a tener que trabajar más. En eso es lo que yo lo digo continuamente. Para mí. Escúchame, para mí, ¿y cómo te cayó, esta gráfica para terminar y continuar en cualquier momento? Podemos volver a hablar, después de la tanda voy a hablar con el diputado Valdomir del Frente Amplio. Esta gráfica que nos mostraron que dice que dentro de unos 40 o 50 años vamos a hacer 2,5 millones en el Uruguay, ¿cómo te cayó a vos? Pero es una realidad. ¡2,5 millones! Pero César, para el 2100 vamos a ser 2,700,000 uruguayos. En el 2050, en el 2050 vamos a estar en el pico más alto, que vamos a ser casi 3,600,000. Y después caemos a 2,700,000. ¿Qué es lo que sucede acá? Que acá hay que cambiar las políticas a nivel nacional. Hoy tenemos 10,000 nacidos menos al año. O sea, mueren 10,000 personas más de las que nacen. ¿Entiende? Tenemos una tasa natural. Bueno, yo me preocupé por el exceso de muertes en la pandemia y resulta que nadie me dio bolilla en el Parlamento. Tenemos 7,000 muertos más en un año y tampoco me dieron mucha bolilla, Martín. Pero el exceso de muertes en la pandemia es un factor. Pero yo te voy a poner otro factor que es mucho más sustancial, ¿sabes? Que a mí me han criticado, me van a seguir criticando y tengo la espalda y el soporte para que me sigan criticando sin problema ninguno, ¿sabes? Que es una realidad. Nosotros hoy tenemos una ley que, para mí, vuelvo a insistir con que es necesaria, que en su momento dije es necesaria, ¿tá? Pero no tomaron ese concepto, tomaron una verborragia que dije, ¿tá? Pero hoy tenemos entre las políticas del Estado, que protejo y defiendo a toda mujer que en base a su situación, necesidad, riesgo de vida, si fue por violación o por lo que fuese, pueda tener la herramienta de lo que es un aborto, ¿tá? Pero tenemos hoy interrupciones voluntarias del embarazo en estudios del Ministerio de Salud Pública. Fíjense en las estadísticas, estamos en un promedio de 11,000 interrupciones de embarazo, 11,000 anuales. ¿Cuántas son las necesarias o cuántas son por mi derecho de que mi cuerpo yo elijo? Que lo veo bárbaro en las políticas que estamos llevando hoy, pero sinceramente, cuando queremos generar un país de crecimiento, lo que estamos haciendo son políticas que no fomentan el crecimiento. En otro país del mundo, mirá, decime tú, que nos estamos fijando un poquito. Sí, tenemos un delay bastante grande. Y yo que pensaba esta madrugada que andábamos bien porque somos pocos en el Uruguay, mirá qué diferencia que tenemos. Pará, la dejamos por acá, podemos poner una pausa, hacemos lo que se hizo en el Parlamento por estos días y dentro de un par de semanas de repente volvemos a conversar, lo invito a Perrone o algún otro compañero del grupo de ustedes y hacemos una mesita redonda y ya me hablan un poco de todos estos temas que se ve que les interesan y mucho más. Martín, muchas gracias. Por favor, César, si querías decir algo más para redondear tranquilo nomás, Bueno, dale. No, simplemente que te agradezco. Quiero que nada más dejar un concepto claro para toda la audiencia. Que Cabildo acá no está tramitando de caprichoso. Lo que estamos tratando es de proteger los fondos de los trabajadores y también de que cuando se vayan a jubilar el día de mañana puedan jubilarse con una jubilación digna o lo más digno posible, ya que estamos generando políticas de largo plazo y no es la idea de que cuando alguien se jubile tenga que ir a trabajar por necesidad. Entonces, tratar de protegerlo al máximo a los trabajadores, y es la realidad. Los derechos que tenemos, tratar de protegerlos y ser realista de que es una reforma necesaria porque no hay plata y de alguna forma hay que cambiar las políticas del país para mantener las casas. Diputado Martín Sodano, de 39 años, por el departamento de Montevideo, por Cabildo Abierto. Muchas gracias. Feliz domingo. Feliz domingo. Abrazo a toda la audiencia, César. Gracias a vos. Bueno, ponemos una tandita, Federico, y vamos por Sebastián Valdomir, representante, diputado por el Frente Amplio, a quien también le estaremos preguntando su edad y por qué departamento, que creo que es Montevideo. También para su caso está en representación del Frente Amplio en diputados. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo. Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El Ecologista. Gracias, gracias Federico. ¿De quiénes, para quiénes y para qué? En todo caso, calculo que ya tenemos el contacto con el diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio, pero estamos dando últimos números, son nuevitos, y digo, salvo que en el Banco Central del Uruguay se hayan equivocado, la situación del endeudamiento cambió para peor y muy mal. El gobierno agarró con 37.259 millones de dólares y en este momento tendríamos 47.696 millones de dólares. Por lo tanto, aumentó 10.400, habría aumentado. Yo pienso que puede haber un error en las páginas del Banco Central, esto sería inédito, porque si no habría aumentado 10.437 millones de dólares el endeudamiento, quedándole apenas 204 millones de dólares en lo que resta del gobierno a los efectos de no quedar como el peor de todos los gobiernos en el manejo de la deuda, que fue la administración Mujica, con 10.614 millones de dólares. A ver si tengo por ahí al diputado Sebastián Valdomir. ¿Cómo anda, Sebastián? Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. No tengo suerte, si no tengo suerte. Vamos a ir entonces por Gariboto, Sebastián, puede ser. Perdón, Sebastián, Federico, puede ser. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Mientras tanto, les voy comentando que la deuda aumentó en 2020 2.664 millones de dólares. Pasó de 37.259, nivel en la cual la dejó el Frente Amplio, a 39.223. En el 2021 arrancó en esos 39.923 y aumentó 2.453 millones. Se fue hasta los 42.396. Y reitero, porque si no hay un error, escuchen bien y no se me vayan a calentar los blancos, si no hay un error en las páginas del Banco Central de los Uruguay, se le fue a la mismísima mierda la deuda, como nunca pasó en la historia del Uruguay. Estaríamos con 47.696. Esto sería casi que como que terrible. Y es nuevo el dato, es de ayer. Cualquiera de ustedes puede entrar a las páginas del Banco Central, como hice yo mismo. Lo pueden verificar, además, porque yo ya publiqué una captura de pantalla de esos datos en mi Telegram, César Vega Peri. A ver si tengo la suerte, Federico, de estar en contacto con el diputado Sebastián Baldomir o con el ingeniero Gariboto. Buen día, a ver. Buenazo, Federico, lo que vamos a hacer es un cambio de tema hasta las 11. No se me olvide que a las 10:30 vamos a poner la tanda ecologista. En ese momento ya estamos retransmitidos por Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Y entonces nosotros vamos a diferir este intento hasta las 11 de la mañana. Y yo, mientras tanto, les voy a comentar la situación, la nueva situación que hay con respecto al tema de las vacunas, mis amigos. Lamentablemente, debo decir a esta altura del partido, después de escuchar esta semana a Bill Gates, todos ustedes saben, todos los que se vacunaron saben que metieron la pata. Ya a esta altura del partido, eso no se discute más allá de que los medios no hablen. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta mucho esto de pasar vergüenza. Y fue el engaño más gigantesco de la historia de la humanidad, al cual DARPA, el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿se acuerdan que Moratorio, justamente uno de nuestros expertos, tenía un contrato con DARPA? Bueno, entonces Moratorio teóricamente sabía del estudio de DARPA que decía que esto se trataba de un virus que se escapó de un laboratorio, cosa que hasta fue confirmada en el audio que hicimos escucharles a todos los que no los conozcan de Desbocati el domingo pasado, en donde justamente ya se sabe lo que se sabía, que este virus se le estaba dando ganancia de funciones a este coronavirus para que, además de ser muy contagioso, fuera muy mortal. O sea, hay gente muy mala, muy diabólica, que hace ese tipo de cosas. Cuando hablo de ellos, para compensar, debo de acordarme y hacer un homenaje a Edward Snowden, por ejemplo, un hombre que está padeciendo por todos nosotros en esta Semana Santa. Es bueno que nos acordemos de los que padecen por el resto de la humanidad. Un hombre joven, un hombre nacido un 21 de junio del año 1983, Edward Snowden. Como él, también está padeciendo Julian Assange, otro de los que quiere que conozcamos la verdad siempre, porque la verdad nos hará libres. Entre los que han muerto, han sido asesinados por el sistema, Karimulis descubre, y por ello tiene un Nobel, la PCR, que se usó para justificar esta pandemia. Y él dijo, si piensas, palabra más palabra menos, del inglés al español, palabra más palabra menos, si piensas que una PCR te va a decir si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de eso, te equivocas, dice, y se ríe, porque no servía para eso la PCR. Vladimir Zelenko, a quien mataron también, Edward Embiid, quien habló tanto de la gripe aviar que está de moda y a quien mataron también, lo envenenaron. Él mismo lo cuenta en un video. A Luc Montagnier, a quien citábamos el 25 de marzo del año 2020 en Desayunos Informales, y quien nos decía que este virus era un virus de laboratorio que iba a tener una vida en la naturaleza de aproximadamente 2 años, fue lo que tuvo, ¿no? Al fin y al cabo, Luc Montagnier, lógicamente, que iba a tener razón y la tuvo. Andreas Novak, a quien mataron también porque, siendo uno de los 4 o 5 que mejor sabe sobre la tecnología de las nanopartículas, no de óxido, sino, como él mismo explica en un video, de hidróxido de grafeno, que tienen estas vacunas, y ya está demostrado, no es necesaria la demostración, está demostrado, yo lo publico en mi Telegram, aparece en la página número 7 del contrato secreto, ultra secreto, pero que en Estados Unidos, gracias a un juez, tuvieron que divulgar, de Pfizer. Ahí dice concretísimamente en la página 7 que las vacunas contienen nanotecnología de grafeno. A la valiente Astrid Stuckerberger, a la valiente Elina Villafañe, a la valiente Karina Acevedo Whitehouse, a otros que son periodistas de la cadena Fox, por ejemplo, como Brian Ardis, Steve Kirsch, Tucker Carlson, a doctores como Ardis, como Ryan Cole, como Robert Malone, a quien les he puesto a escuchar muchas veces, es quien descubre la tecnología del ARN mensajero para uso en vacunas, pero que les pide encarecidamente a todos los papás y abuelos como él que no vayan a vacunar a sus niños por los daños que está ocasionando esta vacuna a todo el mundo, pero sobre todo a los niños, sin duda. Dije Steve Kirsch, dije Tucker Carlson, Ryan Cole, dije, y algunos otros de los que seguramente me esté olvidando. Esta semana, con más datos, se me dio por hacer unos cálculos y pensé para hacerlos al azar en un país africano. A los efectos de comparar nuestros datos con los de un país africano. Y para no elegirlo, habiendo pasado por acá, por la chacra, un montón de gente, argentinos, brasileros, chilenos, franceses, alemanes, españoles, de muchas partes del mundo, también en una oportunidad tuvimos a Wilfried, ¿cómo es el apellido? Wilfried Pola, de Benín. Benín queda ahí pegado a Togo, a Nigeria, nigeriano malo, chino que son dueños de toda esa zona. Por eso yo digo con nuestro país, por suerte que somos pocos. Dijo alguien que vino también volvió del exterior al Uruguay y pasó por aquí por la chacra, César, menos mal que somos un país caro, me dice un día. Pero ¿cómo me vas a decir que menos mal que soy un país caro? Me dice, sí, yo que anduve por todo el mundo, tuvimos gente de Australia también aquí, de México, de Colombia. Dice, yo que anduve por todo el mundo, te puedo decir que los países que son muy baratos se llena de chino o de africano. Ajá. Entonces, digo, vamos a ir a los cálculos de Benín. Y todos estos números son públicos. Por lo tanto, cualquiera de ustedes puede acceder a ellos. En Benín se da una circunstancia bien interesante. Es el país, de casualidad, que tiene casi la misma mortalidad que el Uruguay. El Uruguay tiene, al día de nada de esta semana, 7.586 muertos COVID, uno cada 460 habitantes. Y Benín está un poquito mejor que nosotros, apenas tiene uno cada 464 habitantes. Yo creo mucho en serendipe, porque de casualidad se me da por agarrar Benín y digo, wow, esto es increíble. Los muertos son al 16 de marzo del 2022, fecha en la cual hicimos los cálculos, 27.999, para una población en un territorio muy pequeño de 12.996.895 habitantes, casi 13 millones de habitantes. Como dije, en Uruguay tenemos un muerto cada 460 habitantes y en Benín un muerto cada 464 habitantes. Uno de los países que anda peor en el mundo, bueno, son los Estados Unidos de Norteamérica, con un muerto cada 298 habitantes. Por ejemplo, en España hay un muerto cada 402 habitantes. En Chile hay un muerto cada 315 habitantes. Y el promedio mundial, con estos datos muy bajos que hay en el mundo también, como por ejemplo el de China. Ustedes dirán, pero China está mintiendo, Vega. Bueno, no sé si está mintiendo, son los datos de la Organización Mundial de la Salud, mijo. Tienen un muerto cada 5.273 habitantes. Por lo tanto, el promedio mundial es de un muerto cada 1.200 habitantes. Los países que están por debajo, como el nuestro, son los países que anduvieron peor. Los países que están por encima son los países que anduvieron mejor. En Estados Unidos, incluso, la situación es bien diferente según qué estados agarre uno para el estudio. Pero todos los que están peor se concentran en la zona del noreste de los Estados Unidos y de los Grandes Lagos. Y son, por orden, Michigan, el que está peor, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Pensilvania, como dicen ellos, Pensilvania, Minnesota y Nueva York. Antes que Nueva York, incluso está Puerto Rico, que también integra los Estados Unidos de Norteamérica, aunque en condiciones diferentes. Yo creo que si agarráramos los departamentos del Uruguay, por lo que yo sé, los que están peor son Colonia y Soriano. Aparentemente las peores partidas de la vacuna de Pfizer, recuerden ustedes siempre que Japón encontró más de 10 tipos distintos de componentes, de frasquitos, digamos, diferentes, algunos supercargaditos de nanotecnología del hidróxido de grafeno. Nosotros tenemos un nivel de vacunación bastante parecido al de los Estados Unidos de Norteamérica, con el 0,81% los Estados Unidos y nosotros con el 0,84%. Los completamente vacunados en Uruguay fueron 3.009.369, llamándome mucho la atención que tomados del 21 al 21 de cada mes, nos encontramos que el 30 de diciembre del año pasado, al 2 de enero del año 2023, raramente 2.464 personas tomaron la decisión de vacunarse. Al 21 de marzo de este año, llevamos aplicadas, gastadas, casi 9 millones de inyecciones, 8.945.545, habiendo pasado el total, el lo que se considera el vacunado completo, que son apenas 2, de 3.5.572 a 3 millones, el 21 de diciembre del año pasado, a 3.009.369 al 21 de marzo de este año. Las 11 de la mañana, estamos entonces en este momento dándole los buenos días, la bienvenida a los amigos que nos están retransmitiendo a partir de este momento por Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad en mi querido departamento natal de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, y también a quienes lo están haciendo por Periradio en peri.org.uy, en Némesis Radio, en Radio Cuervo y en otras que FM que nos retransmite. Yo tengo un titular por acá que dijo alguien importante, y es que las políticas de Estado se discuten. Casi que da como para apagar la televisión esto, ¿no? Las políticas de Estado se discuten. Y se discuten en los parlamentos, por lo que, por ejemplo, Movimiento Uruguay Soberano quiere que se terminen todos los contratos secretos que están firmando quienes momentáneamente, porque también lo firmó Tabaré Vázquez con Danilo Astori, por ejemplo, contratos secretos con Montes del Plata, con UPM2, con UPM. Ahora este gobierno firma contratos secretos con Pfizer. Y eso no debe de pasar. ¿Por qué? Y porque nos pueden estar vendiendo para el gancho al menor postor. ¿Y ustedes confían, César? Por supuesto que sí. Claro, usted cuando dice, estuvo de moda estos días, vieron, yo le creo, dice. Vieron que, no sé si saben a qué episodio de esta semana. Bueno, yo digo, yo no le creo. ¡Listo! ¡Ya está! Ahora, cuando se trata de políticas de Estado, me importa un rábano si usted le cree, y a usted le tiene que importar un rábano si yo no le creo. Lo que hay que hacer es discutir en el Parlamento Nacional lo que se está por hacer. Por lo tanto, hizo bien el juez Recarey, mal criticado por un montón de cagones cobardes. Ah, no. Vamos a hablar cómo se debe también usando ese tipo de palabras clave, coloquiales en el Río de la Plata, del diccionario latinoamericano, de la lengua española, con el cual queremos identificar con un lunfardismo malsonante, por ejemplo, un comportamiento ingenuo. Dígase del pelotudo. Listo, ya está. No precisan más, pero tampoco seamos tan cobardes de no usar bien las palabras que queremos usar porque son las que mejor identifican la situación que queremos identificar. Ese contrato secreto con Pfizer es necesario de que algún valiente, como sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Uruguay, alguna vez lo pida. ¿Por qué motivo? Bueno, vamos al motivo. En Benín, África, nosotros decíamos recién que en Uruguay tenemos casi el mismo dato de totalmente vacunados completos, le llama la OMS, que los Estados Unidos de Norteamérica. 84,7 la primera dosis, 80,57 la segunda dosis. Afortunadamente para ellos, solamente el 64,24% se dio la tercera. Y mucho más afortunadamente para ellos, solo el 20%, 750.000 personas, se dio la cuarta. De la quinta todavía no hablamos, pero no llega ni a 170.000 personas. De aquellos 2.976.862 individuos que se dieron la primera. ¿Por qué motivo digo esto, amigos? Me interesa un rábano tener la razón como la tengo. En Benín, solo los completamente vacunados solo son el 21,10%. Es uno de los países de África y del mundo que menos vacunó. Y tiene la misma cantidad de muertos que el Uruguay. En realidad tiene alguno menos. Nosotros tenemos uno cada 460 habitantes y ellos tienen uno cada 464 habitantes. A los efectos, y ni quiero saber del exceso de muertes, que no lo pude encontrar para Benín, porque teóricamente es mucho menor que el nuestro en la medida que vacunó mucho menos. Porque el exceso de muertes en cada país está correlacionado positivamente a la cantidad de dosis de vacuna que se dieron. Lo lamento mucho, amigos. ¿Qué voy a hacer? Israel, por ejemplo, al 22 de marzo del 2023... tiene una cantidad de completamente vacunados bastante inferior que el Uruguay, del 65,76%. Y tiene también bastantes menos muertos por COVID. Uno cada 757 habitantes. ¿Por qué digo esto? Porque el único argumento, somos bastante despreciadores nosotros de los países africanos, siendo que hay algunos países africanos que andan bastante mejor que nosotros en muchos aspectos, el único argumento que quedaba era decir, bueno, lo que pasa es que en Benín los datos que llevan, ah, bueno, pero si no te sirven los datos que te acabo de proponer que estudies para Benín, te estoy proponiendo por lo menos que estudies lo de los Estados Unidos, que son malos y que te los acabo de pasar, o los de Israel, que son bastante mejores que los nuestros, siendo que vacunaron bastante menos que nosotros. Si nos atenemos a los datos del Uruguay, amigos, con una cantidad de gurises, niños y adolescentes de hasta 14 años del 19,4%, eso es lo que se calcula como infancia, ¿no? De 700.000. Quiere decir que mayores de más de 18 años fuimos solo aproximadamente 70.000 los que no nos pusimos ninguna vacuna. Es decir, descontando de la cantidad de gente que nunca se vacunó, a por lo menos unos 400.000 que son niños, de un total de unos 700.000 que son niños y adolescentes. Ah, lamentablemente, también debo reconocer que muchos papás vacunaron a sus niños. A ellos les tengo que recordar que Robert Malone es quien descubre la tecnología del ARN mensajero para el uso en vacunas y que dice él mismo en el video que ya pasé para ustedes en dos o tres oportunidades que él mismo se vacunó, pero luego le cayó la ficha. Le cayó la ficha porque este fue un procedimiento de engaño de la población mundial que contó con miles de millones de dólares que se utilizaron también como propaganda. Es decir, en realidad es bastante poca la gente que por algún motivo, vaya a saber cuál fue en realidad, desconfió de entrada de los que se estaba haciendo entre quienes nos encontramos. Solo en 2022, yo siempre uso datos que puedan ser corroborables. Por ejemplo, llevé los datos a la Comisión de Salud del Parlamento Nacional de Baers de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces llegué a la conclusión de que a los llamados colegas del Parlamento no les interesó lo que yo les llevaba. Y luego di también con los datos de Eudravigilance de Europa, que hablan de lo mismo. ¿Qué decían aquellos datos que yo le presentaba al Parlamento Nacional? Decían que las muertes por vacuna, por cualquier vacuna, los Estados Unidos tienen 30 años de datos, eran más o menos los mismos por año. Y poníamos como ejemplo el año 2018, 165. Los efectos adversos totales por cualquier vacuna para el año 2018 eran 49.135. Para el año 2019, los muertos por vacuna eran de 181 y los efectos adversos reportados por cualquier vacuna eran de 48.438. Para el año 2020, los muertos por cualquier vacuna eran de 171 y los efectos adversos reportados por cualquier vacuna eran de 49.635. Como ustedes verán, permanece bastante estable en el orden de los, digamos, 170, la cantidad de muertos por cualquier vacuna, y permanece bastante estable también la cantidad de efectos adversos reportados por cualquier vacuna en el orden, digamos, de los 49.000. Sin embargo, comienza la vacunación COVID y en el año 2021 tenemos 10.077 muertos reportados y 736.586 efectos adversos reportados por cualquier vacuna, que lógicamente casi 700.000 son debidos a los efectos adversos reportados por la vacuna COVID. Y dice, las muertes vacunados por vacuna COVID son para el año 2021 de 9.728 personas. Solo en el año 2022, dicen los Estados Unidos de América, de 673 millones de inoculados, habría, y es lo que se está discutiendo en el Parlamento americano en este momento, 300.000 muertos. Si se mantiene la proporción, las equivalencias, si se mantienen las proporciones de acuerdo al total de número total de inyecciones administradas, así se hacían las cuentas, por el número de total de inyecciones administradas, o casualidad, nos encontramos que el equivalente para el Uruguay estaría dando 4.000 muertos. El exceso de mortalidad justamente tiene nada más ni nada menos que aproximadamente 4.000 muertos sin explicación. Ahora, podemos agarrar los datos de Eudravigilance, que luego yo se los mandé, creo que mi secretario Sergio tiene que haber cumplido con eso. La BBC la BBC.com del 4 de septiembre del año 2020 titula: vacuna contra COVID-19 hará más mal que bien. Vacuna contra COVID-19. La BBC titula: hará más mal que bien. Los peligros de aprobar antes está aprobando acá. Gracias, Federico. Los peligros de aprobar antes que terminen los ensayos clínicos. En el año 2020, en el Uruguay, se murieron 32.343. Lo que pasa es que yo preciso una calma tan grande preciso para analizar todo esto. En el año 2019, ese era el 9,43% de la población. En el año 2019 fue un poquito mayor por algún motivo razonable. 34.480 personas, fue el 10,06% de la población. Podemos seguir con el año 2018, 33.801. El 17, 33.277 muertes. Es decir, el promedio de los 10 últimos años hasta el 2020 da 33.133 fallecidos por año. Por ejemplo, se destaca entre los años con más fallecidos, el 2007, también por algún motivo, tenemos 33.706, que es el 10,3%, pero ustedes ven que a pesar de que en el 2007 o en el 2019 aumenta un poquito, nunca es algo muy significativo. Pero en el año 2021 tenemos 41.168 muertes. O sea, aquí sí que se dispara de los 33.113 muertes por año promedio en los últimos 10 años, pasás a 41.168, y ahí están, claro, por supuesto que están los muertos COVID, pero resulta que como tenemos que tener los datos, los muertos COVID no representan todos los muertos. Y entonces aparece el exceso de muertes que, oh casualidad, trabajando los datos de los Estados Unidos de Norteamérica, que son fidedignos porque son oficiales, supongo, ¿no? Y trayendo la equivalencia al Uruguay, nos da que tenemos 4.000 de esas muertes explicadas por inyectable, por inyección, por vacuna COVID. Pero, amigos, la cosa no termina acá y se pone bastante más grave para el año 2022, porque en el primer trimestre, y por eso mi comparecencia a la Comisión de Salud, que la verdad, a mí me asombró el poco trámite que le dio la Comisión de Salud a esto, habiendo varios médicos en la Comisión de Salud, médicos y médicas y médiques. Y entonces tenemos un 40% más de muertes esperadas. Tanto es así que ya se acerca el momento de tener el dato, lo vamos a tener, pero si trabajamos los datos que tenemos teóricamente el año 2022, que no está cerrado, podría estar terminando con más de 46.000 muertes, lo cual superaría al promedio de las 33.113 muertes de los últimos 10 años, del 2010 al 2020, mejor dicho, por una cifra inexplicable. que solo se compara en los excesos de muerte a lo sucedido en algunos de los estados de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el que más aplicó dosis del tipo ARN mensajero como las que se aplicaron aquí por cuenta de los laboratorios Pfizer, BioNTech y, o Moderna. La Moderna es Modern RNA de Bill Gates. Allá se aplicaron al 22 de marzo del 2023 673.465.377 dosis. Y los peores datos, como les reitero, pero para la retransmisión, están en... Son muy, muy diferentes y muy malos los datos de estos estados que voy a nombrar, encabezados por Michigan, seguidos por Rhode Island, New Jersey, Delaware, Pensilvania, Minnesota, después viene Puerto Rico, estado de los Estados Unidos, y viene Nueva York. Esto, con respecto a esta situación, es casi todo lo que puedo decir en este momento, porque a lo que tengo muy mala conexión, Federico, vamos a adelantar nosotros ahora la tanda, y yo voy a tratar de conectarme por Skype a los efectos de que este teléfono que estoy usando para comunicarme con usted, debido a las muy malas conexiones, quiero que sepan también que tenemos dos pedidos de informe sobre la tecnología 5G que estaría utilizando el Uruguay irresponsablemente, porque no hay datos científicos, mejor dicho, es todo lo contrario. Por ejemplo, en Francia se acaba de desactivar una antena cercana a un productor rural porque todas sus vacas lecheras, usted dirá, César, están dando menos leche. No, la granja está dando menos leche porque en realidad las vacas se le empezaron a morir y a padecer todo tipo de cánceres y cosas extrañas. Tanto es así que la justicia determinó, y ya se hizo, que esa antena no puede estar en donde estaba. Yo lo recomiendo encarecidamente, pero acá cualquiera puede hacer... Como no nos entró esto y todavía no nos dimos cuenta que murió Maradona. Muere Maradona, nosotros vemos un montón enorme de gente en el sepelio, y en este país que estaba criticando la canosa recién, que procederá a destruir toda la información que tiene el gobierno sobre los vacunados. Por lo tanto, los vacunados tienen que tener un papel para respaldar lo que nosotros queremos que se haga en el Uruguay, que para eso comparecí en la comisión, y es lo que estaba pidiendo y ya lo pasé para ustedes. La única manera de pasarlo nuevamente es liberar este teléfono que estoy usando en el momento para salir al aire con ustedes, porque es muy antidemocrático el tema este de las líneas telefónicas. Y mientras nosotros estamos soñando con el 5G, negativo para la salud de los insectos, de las aves, de los mamíferos, incluido el hombre, nosotros acá en el campo no tenemos ni 3G, no jodemos. Y eso quedó claro para ustedes ahora, mientras yo conversaba, por ejemplo, con el diputado Sudano. Y hay una cosa que se llama el principio de precaución en ciencia, que debe de aplicarse para la tecnología 5G. Y yo, ustedes hagan lo que quieran. Cuanto más vacunado esté, más probabilidades tiene en el momento de usar el teléfono 5G, su antena va a empezar a funcionar cuando se habilite la antena exterior, la antena de su teléfono va a empezar a funcionar automáticamente. Puede ser que la probabilidad que usted tenga de que le pase algo, incluso morirse, sea bien significativamente mayor. Esto yo quería discutirlo en una comisión científica en el Parlamento. Porque en ese momento yo les iba a llevar para correlacionar. Como me fue muy bien en estadística, me gusta en pila, fui el mejor también de mi generación en esa materia, sí, hay que decirlo, así la gente te tiene confianza, pero me sigue gustando. Ahora voy a hablar con el ingeniero Gariboto, les puedo decir que estadística era una de las materias no tan fáciles de salvar, no tan fáciles. Entonces, correlacionábamos cantidad enorme de gente el día que muere Maradona con tasa de infección de las semanas posteriores a la muerte de Maradona. Como era un relajo, andaba todo el mundo sin tapabocas y sin cumplir la, ¿cómo le llamaban? El distanciamiento razonable, obligatorio, estúpido. ¿Se acuerdan de el virólogo sabio cuando habló de los surfistas? Me da tanta vergüenza el ser humano, el Homo sapiens en estos momentos. Resulta que la tasa de infección después de la muerte de Maradona, en vez de subir, bajó. Porque recordando a Cari Mullis, a quien mataron para que no hablara unos pocos meses antes de que esto empezara, lo mandó a matar Drosten. Drosten y compañía, la farmacia. Porque Cari Mullis, el inventor de la PCR, Nobel por haberlo hecho, que dijo, si piensas que la PCR te va a decir si estás enfermo de algo o no estás enfermo de algo, estás muy equivocado. Y se rió, no les hubiera permitido usar la PCR para este fraude. Luego, Argentina ya sale campeón mundial, todo el mundo ya se empieza a olvidar de la peste en China, pero resulta que el relajo fue ya de millones de personas, se habla de 3, 4 millones de personas, ¿y qué pasó? Y no pasó nada, en vez de subir las infecciones, bajaron. Entonces, si bien todos fuimos engañados, y esto le costó al mundo también una emisión de dólares que explica la inflación de los Estados Unidos, la inflación de los países europeos, la emisión de dólares, porque acá nosotros agrandamos el endeudamiento y la excusa es la pandemia. Si ustedes buscan parte de mi discurso en el Parlamento Nacional, yo les digo, ustedes están dejando en rojo el BPS porque están mandando a cubrir todos los seguros de paro, plandémicos, al BPS. Un día un legislador del Frente Amplio que ya se retiró, se retiró por veterano, me dijo, Vega, dijo, están actas, hable de plandemia nomás, me dijo. Ah, tiene razón, le digo, la verdad que sí, porque yo había dicho plandemia y hice como que me equivocaba. Y él me dijo, hable de plandemia. Y acá la deuda, este gobierno aumentó de 37.259 millones de dólares a 47.696 millones de dólares, aumentó para llegar a 10.437 millones de dólares, y si llega a subir 204 millones de dólares más en lo que le queda al gobierno al 31 de diciembre del año 2024, habrá superado al peor de todos los gobiernos post-Milico, que es el de Mujica, que nos endeudó en 41 millones, sí, de dólares. Pasó de 23.046 que le había dejado Tabaré a 33.687 millones de dólares. Y todos los daños que le hicieron a un montón de gente que no vio a su familia, enterró a alguno de sus parientes y no lo pudo ni despedir, cerraron los comercios, cerraba todo. Por suerte en el Uruguay el presidente garantizó cierta libertad, en la Argentina ni eso. El endeudamiento y el daño para la gente que se puso algo absolutamente innecesario, que era esta vacuna, y que, como dijo Bill Gates esta semana, riéndose de todos los que se pusieron la vacuna, bueno, al fin y al cabo, dijo, era un poco más que una gripe. Miren, ¿saben lo que hice yo? Más o menos algo de inglés chapamos, ¿no? Pero agarro, ¿vio, sabe a quién agarré? Producción de acá de la chacra. al que más sabe, al profesor de inglés, ¿sabe quién es, no? Y le agarré y le dije, por favor, traducime todo esto, y me mandó la traducción. Entonces Bill Gates dice, bueno, resultó que no era tanto como más que una gripe, y bueno, pero entonces ¿por qué hicieron todo lo que hicieron? ¿Por qué mintieron tanto? ¿Pues solamente para ganar miles de millones? Putin recibe la orden de bombardear Ucrania en ese momento para que se deje de hablar de la pandemia. Porque si es así, entonces Putin también forma parte, con Zelensky, lógicamente, porque lo que parece distinto termina siendo igual, de un propósito de dominación mundial, que en China ya es el hoy, no el futuro. ¿Ustedes se piensan que en China alguien que habla como yo estoy hablando en este momento en la banda oriental de Artigas puede hablar así? En este momento, como yo no estoy cacunado en China, tengo una nota. Como me negaba a usar tapabocas, salvo en los lugares donde... Porque uno no quería andar peleándose con todo el mundo, seamos sinceros. Seamos buenos, mejor dicho. Claro, yo estaba en el hospital evangélico acompañando gente, el hospital evangélico del virólogo Sabio, que te lo metían ahí en la televisión permanentemente, y venía la señora y, ay, perdóneme, si, cierto, diputado, me dice un día, me dice una, ay, diputado, sí, perdóneme, que es usted, cierto, que usted no quiere usar tapabocas. Digo, no, tranquilícese, le digo que yo me lo subo un poco al tapabocas, yo no quiero lo más mínimo que ustedes vayan a tener un problema por mi conducta, mi actitud. Pero me da lástima, esta semana andando por Montevideo, yo vi algunos en solitario en su auto de paspaboca, que no sirve para nada, porque ya vieron, de Bocatti se rió, porque yo lo leí, dos mínimos en el Parlamento Nacional, el documento de la OMS del 5 de junio del año 2020, lo leí en el 2020, del año 2020 lo leí en el 2021, en el Parlamento Nacional, donde dice que el uso de paspaboca es absolutamente innecesario y no recomendado en las áreas de los hospitales que no trabajen directamente con los pacientes, por ejemplo, las áreas administrativas, dice. Y a mí me da lástima que mucho Homo sapiens, que nos tiene que representar bien, por la duda que andan los marcianos por ahí mirándonos, ande como yo vi a uno en bicicleta los otros días en Soledad, de paspaboca. Porque si usted me dice, está corriendo el año 2021, bueno, se la llevo. ¿Vio? Como dice Alfie, ¿vio? El economista Alfie dice, ¿vio? ¿Vio, Vega? ¿Usted vio lo que no vieron en el Senado, Vega? Me dice, van a tener que corregir eso en esta ley, en esta reforma. Y sí, le digo, porque ¿cómo van a hablar de toda la gente de campaña? Para la reforma jubilatoria una cosa será el que anda hombreando bolsa, el que anda con la asada todos los días, pero el que anda manejando un tractor con aire acondicionado, ¿por qué hay que tener un trámite especial? Ah, porque es de campaña. Y eso se nota el nivel de poca inteligencia científica que están poniendo en la discusión de esta reforma jubilatoria. Como a mí no me sobra el tiempo y mi única intención es que entre todos razonemos, ya con todos los datos a la vista, decimos, la eficiencia de esta vacuna COVID fue lamentable, no sirvió para una mierda, ¿tá? Pero yo quiero que eso lo discutamos en el Parlamento Nacional, en la Comisión de Salud o Comisión Científica o en el Paraninfo de la Universidad de la República. ¡Listo! Yo invito a todos estos cracks, todos estos cráneos, que son expertos también, que no son del Uruguay. Y tal vez uno del Uruguay, que fue quien me dijo lo que ahora se sabe, y es cómo la vacuna está aumentando el porcentaje de cáncer de las poblaciones más vacunadas. ¿Cómo funciona esto? Porque ya vi que había un bruto riéndose esta semana, es médico, yo soy ingeniero agrónomo. Lógico, si me habla del glifosato, como me dijo una médica, un día le digo, pero entonces polenta no pueden comer. Dice, pero ¿por qué la polenta? Dice, y le digo, porque usted me acaba de hablar de esto y estos son organismos genéticamente modificados. Ah, me dice, pero yo entonces no sabía eso. Ah, vio, le digo. Y después salieron todos los datos acerca de el uso de maíz extranjénico genéticamente modificado, que son 2 de cada 3 granos de los que se planta en el Uruguay, usado en las polentas. En Uruguay. Lo que hizo al inyectarse un veneno, como dijo Lou Montagné, no lo digo yo, fue justamente antes de morirse que lo dijo Lou Montagné, la vacuna es un veneno. Al inyectarse un veneno, usted provoca a su sistema inmunológico a defenderse permanentemente las 24 horas de ese veneno que se inyectó, desconocido para su cuerpo. Si ligó un lote que tiene más cantidad de nanotecnología del hidróxido de grafeno, está liquidado. Y si no está liquidado, su sistema inmunológico está trabajando las 24 horas del día para que a usted no le pase nada. Razón por la cual, si usted tenía un cáncer que estaba siendo controlado por su sistema inmunológico, y al ser el otro problema más grande, el sistema inmunológico descuida al cáncer, y el cáncer evoluciona, es decir, involuciona su estado de salud. Ahora, perdónenme si usted no me lo pueden creer, pero solamente estoy repitiendo en mis palabras de ingeniero agrónomo y campesino la clase que me dio una de las eminencias del asunto en el Uruguay, cuando me dijo que lo que más está avanzando después de la vacunación, por supuesto que él no se vacunó ni su familia, lo que más está avanzando es cáncer de páncreas y cáncer de riñón. No debe de ser de casualidad, ¿no? Calculo yo. Si investigamos un poco más o tenemos más datos, probablemente sumando a eso el cáncer de hígado, estamos en el horno porque estaríamos hablando de los filtros de sangre y orina del cuerpo. Por las dudas que haya algún pavo, porque siempre va a aparecer, yo tengo agrónomos, colegas míos, que siguen diciendo que el glifosato es menos tóxico que la sal común, que era lo que decía Monsanto y se nos enseñó en la Facultad de Agronomía. Por suerte nunca repetí eso como un loro pavo, porque además nunca aplicamos glifosato porque de entrada nos pareció que este producto no podía ser lo que decían. Fuimos desconfiados. Por la duda que aparezca algún pavo traidor y muy cobarde de esos que no te pueden sacar del Parlamento porque a vos te votó la gente para estar ahí, pero a veces tienen malas ideas. Yo diría que es más conveniente que si piensan que yo me estoy equivocando en algo de lo que dije, me llamen al 098-482-454. Me pidan una reunión que, como a todo el mundo, se la vamos a dar en el despacho 306 del Parlamento Nacional, y ahí ajustamos las cuentas que hubiera que ajustar. Por lo demás, esto de ser oveja negra a mí no me complica para nada, como me dijo la gente de Singenta, Singente. Lo que pasa es que vos esas sos como oveja negra de agrónomo. Bueno, eso no me molesta. Incluso esta madrugada hablábamos del pastoreo racional Wasén. Es minoría la cantidad de agrónomos o veterinarios o productores que habla diciendo las cosas tan claras como yo las decía, es decir, que hay que bajarle los impuestos a todos los que aplican pastoreo racional Wasén. Y esa baja de impuestos sale del aumento de los impuestos de todos los que viven en, no sé, póngale en Carrasco, donde usted quiera,

porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. Por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. De encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias, Federico. Muchas gracias. Entonces, que en la tanda, acá me está escribiendo el ingeniero Gariboto, porque lo raro es que en la tanda... Ah, ya te llamaron. A ver si estás en línea tú por Radio Oriental, Gariboto, a ver. Buenos días, César, ¿me oís ahí? Buenos días, amigo. Lo que pasa es que yo también te estaba llamando y... Sí, yo veía que vos me llamabas, pero como se superponía con la llamada que ya me había hecho el equipo de producción, no te quería contestar porque tenía que cortar la otra. ¡Ah, buenazo! Bueno, che, ingeniero Gariboto, ¿dónde te estamos encontrando? Muchas gracias, Federico, por el trabajo ahí en Radio Oriental. César, ando en campaña en Rocha, aprovechando estos días que después de estas aguas hay mucha cosa para hacer. Ahí está, es decir, acaban lloviendo algo más de 100 milímetros en total... Y el campo está totalmente verde, ¿no? Está precioso realmente. ¿Cómo lo está encontrando por ahí? Ha llovido más que acá, sin duda, ahí en el este, ¿no? Acá llovió más, no mucho más. En marzo se fue con 112 milímetros acá en casa, además bien repartidito, ¿no? Es decir, fueron lloviendo a lo largo de todo el mes. Y con lluvias mansas de esas entradoras para que el agua entre al suelo, que lógico, lo que es aguada no permite que se llene mucho, pero sí tenemos los suelos que empezaron a llenar, el perfil del suelo con algo de agua y el pasto, como vos decís, ¿no? Verde y reventando. Esperemos ahora que tanto acá como para todo el país las heladas no vengan temprano, que es lo que nos va a salvar o por lo menos a reducir el daño de lo que sería el invierno que va a entrar y va a ser duro, ¿no? Porque vamos a entrar muy mal. Hoy temprano, entre las 6 y las 8 también estamos haciendo programa en la radio y acá mismo, estábamos pasando a Juan Dutra, mirá vos, y hablando del pastoreo racional Guasén. Pero yo medía 12 grados, me habían tirando a 11 y medio incluso. Y citaba Leonardo de Benedetti, un buen pronosticador del tiempo del Canal Rural, que dijo que iba a ser así en Uruguay y sobre todo, y dio las temperaturas más bajas para el norte, para el este del Uruguay y sobre todo para el noreste. Así que se cumplió. De mañana estaba muy frío, ¿no? De mañana estaba frescón. Para la época, digo. Sí. Pero rápidamente calentó. O sea, no hubo eso, lo que tenemos que zafar es de las heladas. Y después rápidamente calentó, ahora está muy agradable y con una brisa suave, que todo eso hace que la evaporación aumente, ¿no? Y el agua pase por los pastos rápido y eso no es crecimiento. No tendría muy buenas noticias en ese aspecto, Gariboto, porque él mismo está adelantando que vamos a tener seguramente... heladas más bien tirando a heladas tempranas en el mes de mayo y no tanto volcadas más el mes de junio. ¿Sabés que acá estuvimos haciendo algún pozo para meter justamente unos postes para eléctrico y vemos que abajo el perfil lógicamente todavía sigue muy seco? Yo te diría que como agrónomo Te escuchaba, no pude pasar al final, pero lo conversamos entre nosotros. Te escuchaba en perspectiva con Emiliano Cotelo, y hay cosas de las cuales uno tendría que revisar esa diferencia que hay entre la sequía y el déficit hídrico. Y yo diría que en lo que se refiere al llenado del perfil, el famoso llenado del perfil, ese muy teórico del cual hablamos, es cada vez menos importante desde mi punto de vista, en la medida que abajo el suelo sigue totalmente seco como hace dos meses atrás. Acá lo importante después de todo fue que en el horizonte hay un poquito más abajo, digamos donde está todo el proceso microbiológico, se terminó en esa parte del perfil, la seca se terminó ya, ¿no? Y la razón de que esté el pasto tan verde es precisamente en parte esa, ¿no? Esas lluviecitas de más de 100 milímetros, acá lo mismo que ahí, fueron muy buenas, le sacaron la angustia al horizonte A del suelo, ¿no? Totalmente, que es la vida del suelo, donde se junta la vida del suelo, donde se producen esos fenómenos maravillosos de la vida microbiológica, que es la que finalmente transforma toda la energía solar en pasto y en vida, se da en ese horizonte. Y es maravilloso cómo los pastos respondieron. Por supuesto, respondieron más en los lugares donde están mejor tratados, donde el suelo está mejor tratado, donde el pastoreo es más racional, pero mirando en grande es un proceso mágico, César, ver esa respuesta de los campos. Pero de todas maneras, la importancia de que el agua siga entrando dentro del perfil es como un poco la caja de ahorro, por un lado, frente a la eventualidad de plantearse una nueva sequita, y también es la forma de que se nutran las aguas subterráneas. Es decir, nosotros precisamos que el agua entre. Por supuesto que hay lugares, claro, en los que entra más, donde están los quiebres, donde ahí el agua entra de manera más directa. Pero bueno, esperemos, mirá, yo no escuché el pronóstico que vos decías, y esperemos que estas heladas no sean tempranas, que se alarguen lo más posible esas primeras heladas. Ojalá. Me gustaba el hincapié que hacías en esta conversación a la cual yo me refería, de la importancia del agua de lluvia, y ojo con hablar tanto de que regando se solucionan todos los problemas. De hecho, de 100 agrónomos que pusiera a ver la alfalfa acá en casa, esa alfalfa que estuvo regada en un sector y en el otro sector no estuvo regada, estoy casi seguro que el 50% diría una cosa y el 50% diría una otra, porque es muy poca, si no es nada, la diferencia que se ve entre lo que se estaba regando y lo que no se estaba regando después de la lluvia. Quiere decir, el riego, esta es la pregunta, el riego no es una alternativa como para mantener con vida los cultivos hasta que llueva, porque después de todo, el agua que se gasta en el arroz, ¿verdaderamente vale la pena? Siendo el arroz el cultivo más regado por lejos, creo que da como más del 80% del agua que se gasta en riego en el Uruguay. Quiere decir, si como dice el ministro, aumentamos la superficie de riego, en todo caso no llegamos a más del 10% quintuplicando, ¿qué es lo que va a hacer el otro 90%? ¿Acaso no hay que hacer, como dice el ingeniero Gariboto, y suscribo 100%? Primero, no hay que preocuparse de los pozos de agua para que el ganado pueda beber un agua fresca, limpia y que la tenga cercana a su hocico. Ya, yo creo que hay que poder separar los temas en lo que es lo que se puede hacer porteras adentro, las decisiones que cada uno de nosotros podamos tomar como productores, y luego con otro celo, con otra escala temporal, con otra mirada, incorporando otros actores, pensar qué podemos hacer como país para asignar de la mejor manera, de la manera más inteligente, de la manera más racional, un recurso como el agua, que es un recurso escaso en cantidad y en calidad. Yo eso quiero agregar. Es un recurso que es escaso en cantidad y en calidad, lo cual para el grueso de los uruguayos es algo relativamente novedoso. Me escucho con un poco de eco y retorno, César, pues a veces me parece que sos tú que me estás diciendo algo, pero mientras tanto yo sigo, no, y si no, me no, querés parar, me parás, porque si no yo sigo de largo. Acá. Siga. Ah, lo que yo decía recién es que es relativamente novedoso para muchos de los uruguayos el hecho de que el agua sea un recurso escaso en cantidad y calidad. Hasta hace no mucho, cualquier uno de nosotros, si nos preguntaban, iba a decir, no, acá en Uruguay lo que sobra es agua. La realidad es que eso no es así, y por lo tanto, cuando lo queremos pensar como políticas públicas, tenemos que incorporar otros usos que tiene el agua, otras necesidades que tiene el agua, junto con las necesidades de riego que se pueda tener. Y por lo tanto, a mí me pareció muy oportuno y muy valioso lo que mencionó el ministro de cuantificar la cantidad de riego que uno va pensando, en cuántas veces multiplicar ese 1,5-2% actual de la superficie del país bajo riego, porque no es lo mismo llevarla a un 6, a un 8, a un 10, que, como también he oído, y creo que muy equivocadamente, salir medio al voleo a plantear que el país entero hay que regar, inclusive con ejemplos de otros países. Por una sencilla razón, porque no hay posibilidad de regar todo, para uso agrícola me estoy refiriendo, ¿no? Para cultivos, no hay agua suficiente para regar todo lo que se querría regar, eso por un lado. Pero por otro lado, si nosotros planteáramos regar por fuera de lo que es el corazón agrícola de nuestro país, Río Negro, Colonia y Soriano, donde están los únicos suelos de Uruguay genuinamente aptos para la agricultura, estaríamos cometiendo un error, y desde el punto de vista ambiental y ecológico sería un daño enorme, pero no solo para la ecología y para el ambiente, para nosotros como sociedad. Destinar suelos muy marginales para la agricultura, es decir, suelos muy superficiales para la agricultura, a la agricultura, es pegarse un tiro en el pie. Son suelos que no soportan, claro, una agricultura, y la única forma de soportarlas es en base a insumos, a meter plata, a meter riego, a meter fertilizante, a meter otros químicos, y eso ya sabemos que es una película que termina mal o muy mal. Por otro lado, también tenemos que preguntarnos, en esa eventualidad que de querer llevar así el riego al barrer a todo el mundo, ¿cuánta es la cantidad de agua que se precisa y de dónde saldría esa agua? Yo decía el otro día, César, audiencia, simplificando un poco, nosotros tenemos que partir de la base que para ese riego de cultivos extensivos es muy poco probable que el agua subterránea pueda ser un gran aporte. Por lo tanto, lo que nos queda como recursos de agua son o bien los cauces naturales de agua o bien las represas que se realicen a esos efectos. Si entonces justo nosotros utilizamos los cursos de agua... Costas del río San Salvador, aquí preguntándome a qué hora sale la retransmisión por Radio San Salvador de Dolores, haciendo referencia al tema de que cortaron el río San Salvador de tanto regar soja, Garibot. Bueno, que a eso iba, cuando nosotros, en ese razonamiento que yo trataba muy apretadamente, porque sé que no tenemos mucho tiempo y estos son temas como para hablar tranquilamente, sobre todo para que todo el mundo pueda ir siguiendo este razonamiento, pero cuando nosotros pensamos en que las únicas dos fuentes posibles a ser utilizadas para el riego de cultivos extensivos son o bien los cauces naturales o bien las represas, si nosotros vamos a pensar nuestros cauces naturales, tuvimos ahora en estos meses, que quiero volver a insistir, estos meses de drama para el país, de drama para innumerable cantidad de familias, de gente común que vive directamente en la actividad agropecuaria, y que hipotecaron su presente y los próximos meses, en algunos casos los próximos años, por una crisis enorme. Cierro paréntesis. Lo que digo es, ya tuvimos la experiencia en este verano de ver qué ocurre con nuestros cursos de agua tan importantes como el de Boyacá, por ejemplo, que quedaron cortados. Y lo que como país nosotros tenemos que poder asegurar es lo que se llama un caudal ecológico de los ríos. Los ríos tienen que mantener un mínimo de caudal ecológico, y eso refiere a permitir que toda la vida de ese río asociada a ese curso de agua pueda mantenerse, y eso es un poco el límite de cuánta agua poder sacar de un curso de agua. Ingeniero Gariboto, tú tenés unos minutos más para que podamos seguir conversando después de las 12, porque son las 12 en punto. Estoy dando las gracias a la Radio Patria, ya de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador, Dolores, Departamento de Soriano, a la gente de Radio Némesis, de Radio Cuervo, y ahora también a la gente de Peri Radio, en peri.org.uy. Y te decía si después de una brevísima tanda podemos seguir conversando un ratito, porque me parece que puede ser aclaratorio para algunos temas en discusión lo que tú estabas conversando. ¿Puede ser, sí o no? ¿Cómo no, César? Tocale ficha nomás, yo quedo en línea en espera. Buenazo. Bueno, escuchá lo que tengo por acá y voy a Federico ahí en estudios. Anda el querido Popo en la Vuelta Ciclista del Uruguay. El Popo siempre con ganas de ir para adelante, de meter ficha, de sacar cosas. Grabó una propaganda. Le digo, déjame ver si esa propaganda la podemos usar, porque... Y bueno, al final el gerente de nuestra radio dice, no la uses. Eso fue el año pasado y quedó para este año. Dice, no la uses porque, claro, ustedes tienen que tener su propia publicidad en la Vuelta Ciclista. Pero de todas maneras quedó grabada y yo la voy a usar para el programa de radio en esta semana de la Vuelta Ciclista también. Además de ser Semana Santa, es Vuelta Ciclista en el Uruguay, no hay caso. Y miren lo bien que quedaba esta publicidad grabada por un productor de publicidad del interior del país, más concretamente de ahí, de donde nos está hablando el ingeniero Gariboto. Escuchen. Este país está chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan. Federico me va a decir, eso lo tengo yo acá, sí, yo sí, pero espera un poquito, Federico, aguanta un minuto. Escuchando más pasado, futuro. El diputado César Vega del Peri, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Después me van a decir que en el interior no se pueden hacer cosas buenas. Fabuloso, una tanda muy breve y continuamos enseguida conversando con el ingeniero Gariboto. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision. En sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-1671. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia, Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El Ecologista. Pero qué suerte cuando son las 12 horas y 6 minutos en un programa que luego se retransmite por Radio Nacional y otras radios, pero sobre todo por Radio Nacional. Es un placer para mí conversar con el ingeniero Gariboto esta mañana. Su nombre de pila, Gariboto, me decían a mí acá cuando llegué a Montevideo, me pareció que me estaban hablando de las pilas de Berredi. Su nombre de pila, su edad, sus datos más o menos personales, que yo no los tengo, Gariboto. ¿Cómo es su nombre de pila? Gustavo, como único nombre, Gustavo. Gustavo. Y la edad, lo conocí, la edad, unos lamentables 55 años de edad. Gustavo, fuimos compañeros de estudio con Gustavo. Hicimos primero, entramos a primero juntos. De Facultad de Agronomía. Hace unos días estaba hablando con el Petiso Vide, lo conocí al Petiso Vide. Perdón, el ingeniero Fernando Vide. Hola, ¿me escuchás, Gariboto? ¿Cómo no? Un valorazo. ¿No conoces al Petiso Vide? No me digas que lo conoces. Al Fernando Cacho Vide. Si habríamos estudiado juntos, después con Gustavo arrancamos con el Gringo Clase, arrancamos con Gus, sí, con Belte, no, arrancamos con el Cacho Vide. Ahí, esa es la generación mía de todos malos estudiantes de agronomía que fuimos nosotros. Bueno, dice alguien por acá, un día de esto nos vamos a juntar con toda esa barra. Hace unos días nomás que estaba conversando con el Cacho Vide, no se me vaya a enojar nadie, que no los dejo afuera por una razón de tiempo nomás, che, no se enojen. Le vamos a poner doble piso, me dice acá alguien por el teléfono, con la ley de riego, César, decían, para llenarle la cabeza a los productores acá en la Asociación Agropecuaria de Dolores. Esto hace referencia a la ley de riego del ingeniero Aguerre. Yo creo, Gariboto, que se está cometiendo un gran error al hablar con tanta poca, digamos, ciencia atrás del tema del riego, porque la gente puede quedar en la ciudad con la impresión de que como no se está regando, no se están logrando los rendimientos. Y efectivamente hay que hacer una valoración, sobre todo aprovechando este año de sequía, hasta dónde llega la posibilidad de regar. No me refiero, por ejemplo, a las plantaciones hortícolas, como tenemos nosotros acá, que son muy intensivas y por lo tanto no dudas en regarla. Si bien, te voy a ser muy franco, hay parte de la plantación hortícola que nosotros, después de los días suculentamente calientes que tuvimos este verano, que nosotros decidimos que no valía la pena regar. ¿Me estás escuchando ahí? Sí, yo te oigo, no sé si vos me oís. Yo lo que te complementaba, lo que me adelantaba a decirte, es que en esos casos de esos shock térmicos tan altos en horticultura, que no es mi especialidad, lo que sí tengo claro, porque me lo han dicho algunos colegas, es que aún con riego se moría, no pagaba la pena, justamente porque el problema era el estrés térmico. Exactamente, o sea que teníamos sequía de abajo y sequía de arriba, como pudimos experimentar este año, y de verdad que no valía la pena gastar el agua y la energía eléctrica en regar esos cultivos, sino apenas regar los que verdaderamente se lo estaban mereciendo. Por lo tanto, con más razón, cuando se habla de regar campos o regar cultivos en general, yo me imagino que tú lo que querías instalar los otros días en perspectiva con Emiliano Cotero es que razonemos antes de llegar a conclusiones tan rápidas, ¿no? Claro, y para razonar es necesario incorporar algunas otras dimensiones que las directamente productivas. Es incorporar, por ejemplo, cuestiones de tipo ambiental y cuestiones de tipo social, que si tengo unos minutos las comentamos. Pero quizás también dentro de eso razonar un poco en línea, estribando en lo que vos decías del uso de agua para la horticultura, no solo es si regar o no, sino es cuánta agua preciso para regar. Y eso es un dato relevante, porque no es lo mismo si yo preciso 1.000 litros por hectárea, por decir un número arbitrario, a si yo preciso 12.000 litros por hectárea para llevar adelante la actividad de la que se trate. Entonces, cuando sí, nosotros estamos pensando en regar cultivos extensivos, cuando digo cultivos extensivos, estoy refiriéndome a los cultivos como, por ejemplo, la soja, el maíz, el sorgo, así, ¿no? Esos cultivos de verano. Las cantidades de agua que se precisa para esos cultivos es muy grande. Es mucha cantidad de agua que se precisa, y repito, no es lo mismo hacer eso en el cerno, en el corazón agrícola del país, porque por algo además lo poco de riego que hay, y diría poco y muy bueno de riego que hay, está básicamente concentrado en esa zona, estoy hablando del riego de esos cultivos, está concentrado en esa zona, que pensar en llevar riego a otras zonas y pasar a tierras agrícolas algunas tierras que en el fondo, o de origen, más que en el fondo, de origen, no son tierras agrícolas. Uruguay prácticamente es muy marginal para la agricultura, en comparación con, acá nomás, la provincia de Buenos Aires y los potenciales, y no solo, ¿no?, los potenciales que tiene. Nosotros tenemos otro destino, que básicamente es un destino ganadero, como país, y además tiene una enorme virtud, que es la de compatibilizar y preservar el campo natural, que es el principal patrimonio natural que tenemos. Es el único bioma que tenemos en el país, es nuestro principal patrimonio en la defensa de la competitividad de nuestra principal actividad agropecuaria desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ocupación territorial del país, desde el punto de vista de la cantidad de productores involucrados, desde el punto de vista cultural, histórico, desde lo que quieras. Y por lo tanto, tenemos otros usos alternativos que tendrían a escala país un impacto mucho más grande en beneficiar esa actividad, que es un poco la actividad que yo, por lo menos, entiendo que es la actividad que debiéramos como país promover, porque además el riego, ya sabemos cómo hacerlo, quienes riegan lo saben hacer, tienen posibilidad de hacerlo, y no se ha masificado, y no se ha masificado porque el propio productor muchas veces sabe que se está metiendo en camisa de 11 varas si se pone a regar así, a locas y a tontas. Hay que pensarlo muy bien, y hay que sacar números muy finos, y como yo decía antes de la tanda, como país tenemos que pensar de dónde vamos a sacar el agua para ese uso del riego, porque lo que no nos podríamos permitir es que esto que pasó este verano, de cursos de agua que se cortaron, no solo porque no llovió, sino porque se extrajo más agua que la capacidad que tenía ese curso de agua de brindar agua, terminamos en cursos de agua cortados, y eso es inaceptable desde el punto de vista ambiental, ecológico. No podemos permitirnos tener nuestros cursos de agua sin asegurar un caudal ecológico mínimo, cosa que no ocurrió durante este otro año. Y la otra pata para sacar agua son las represas. Y la represa, te termino con esto, César, la represa, el problema que tenemos con la represa es que nosotros tenemos que inundar campos, ¿Y qué campo vamos a inundar? ¿Vamos a inundar la hectárea que vale $12,000, la más valiosa, o vamos a inundar la hectárea menos valiosa? Y vamos a inundar la hectárea menos valiosa. ¿Y dónde está la hectárea menos valiosa? La hectárea menos valiosa está normalmente en los lugares más sensibles desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, lo termino, la alternativa que me parece más razonable como cuestión masiva del uso del agua es asegurar el agua de bebida para los animales, que en números promedio implica utilizar 1.500 veces menos agua que la que se utilizaría para regar un cultivo de verano, y tendría un impacto espectacular en la producción, en la sanidad, en asegurar, librar a nuestros productores del drama de no tener agua para el ganado, y eso debería ir de la mano de la sistematización de nuestros establecimientos, de nuestros predios, de un pastoreo racional que permita multiplicar la productividad por hectárea, manteniendo la estructura de nuestro sistema productivo. De un pastoreo racional, decías vos, o leía esta madrugada, pastoreo racional, alimente sus pastos con sus animales, de Nilo Ferreira Romero. Imagino que estás pensando también en el pastoreo racional del tipo Guasén. Sumo al dato que manejabas recién, que para regar una hectárea de horticultura acá mismo donde nosotros estamos y lograr apenas 3,3 milímetros por día de riego, sustituyendo los 100 milímetros que llueven, por ejemplo, en enero, que no es lo mismo el agua de lluvia que el agua de pozo, se sabe, ese millón de litros para cubrir esos 3.3 milímetros, habría que estar dando por lo menos 2 millones entonces para llegar a 6.6 milímetros diario, estarían significando 400 u 800 horas de riego mensual, con el costo que ello conlleva, Cariboto. Es bastante, ¿no? Decime, para ir ocupando estos últimos minutos, siempre pensando que una de las deficiencias que salía por televisión es el agua para tomar de los animales, siendo que con un pocito como el de aquí de casa, por ejemplo, al cual yo estaba haciendo referencia recién, dando 100.000 litros por día como da, se pueden estar alimentando perfectamente siempre más de 1.000 cabezas de ganado, en la medida que lo tengamos funcionando, digamos, casi todo el día. Y entonces veo que esa es una de las deficiencias que tenemos en muchos de nuestros campos, ¿no? El agua de acceso fácil y fresca para el ganado. Sí, agua de calidad para el ganado, que es lo primero que el ganado precisa para vivir. Un ganado puede pasar varios días sin comer, va a resentir la producción, pero pasa varios días sin comer o mal comido. Pero sin agua no, se muere enseguida. Era números grandes, César. Vos, como promedio, para mantener el stock de ganado de una hectárea, precisás aproximadamente unos 2.000 litros por año. 2.000 litros de agua por hectárea por año. Para regar un cultivo, precisás 3 millones de litros por hectárea en un cultivo de verano. Son 3 millones contra 2.000 litros por hectárea año. Claro. Son 1.500 veces menos agua para tener el ganado con agua de calidad en cantidad, agua fresca y pura. Si eso va de la mano, además de poder generar parcelas en los establecimientos, para poder manejar el pastoreo, para poder tener reservas de pasto, para poder generar esas reservas de pasto, que de la mano eso vaya con disminuir el acceso del ganado a las cañadas, a los arroyos, a las zonas riparias, que también contaminan, que también se degradan, eso sería un impacto económico, social y ambiental impresionante. Con eléctrico impidiendo la entrada al ganado, salvo cuando vos querés. Exactamente, pero la idea es que no entre el ganado a pisotear, a comer, a bosquear, claro, a orinar en los cursos de agua. Totalmente lo contrario de lo que se hace en la mayoría de los casos ahora, ¿no? Claro, porque venimos de una época en que eso no era problema, no generaba un problema grande. Pero hoy tenemos gran parte de nuestros cursos de agua afectados muy seriamente por una serie de factores concomitantes en su calidad. Entonces, en la medida en que podamos reducir la presión de elementos contaminantes, y la bosta del ganado es uno, pero no solo la bosta del ganado, el pisoteo, la degradación que se hace, porque los animales se mueven, deciden sus zonas de pastoreo en función a la distancia del agua, castigan mucho más cerca del agua que lejos del agua. Nosotros podemos sistematizar, separar, llevar agua, llevar bebederos, tendríamos un impacto maravilloso para la familia rural y para el país. Bueno, eso es lo que se está haciendo. De alguna manera hablábamos largo y tendido sobre ese aspecto con Juan Dutra el domingo pasado. ¿Y a vos te parece, a ver qué opinión tenés, Juan era optimista en esta materia, a vos te parece que en Facultad de Agronomía y en los ambientes más o menos donde los ingenieros agrónomos y los veterinarios se mueven, se está entendiendo que este es tema para las décadas, los años que vienen, las décadas que vienen? Mirá, acaba de ocurrir la semana pasada la reunión de Supra, que es una de las tantas organizaciones que promueven el pastoreo racional. Y fue un evento multitudinario, y ahí hay muchos colegas, además de amigos, hay muchos colegas que ya entendieron eso. Ahí puede haber cierto resquemor de la academia o de cierta parte de la academia, pero la realidad es mucho más fuerte, y por debajo de la línea del radar ocurren cantidad de fenómenos que muchas veces no los vemos o no se ven de ciertos escritorios, y la realidad es que son muchísimos los productores de las más diversas escalas que están convencidos de esto, lo están haciendo, y cuando la realidad te muestra que el camino es ese, bueno, hay mucho otro discurso, oposición que cae por su propio peso, y las cosas terminan ocurriendo. Eso es bastante así, más allá de lo que puede decir la academia, de lo que podamos decir los agrónomos más viejos, y hasta de lo que puedan decir otras profesiones que tienen una visión excesivamente fisiocrática, productivista, economicista, de cuál es el rol que tiene el campo. Ingeniero Gustavo Gariboto, yo decía esta madrugada, y con esto no le quito más tiempo por hoy, aunque es un gusto para mí conversar con usted cada vez que conversamos. Decía esta mañana, los electrificadores, los pastores que conocíamos por allá por la veterinaria Frasquini, los primeros electrificadores de energía solar en 1984, había mucha gente que no tenía energía eléctrica, yo tengo uno de esos todavía y anda bien. Los electrificadores fueron parte de la revolución del siglo XX. ¿Acaso los bebederos pueden ser parte de la revolución ganadera en el Uruguay del siglo XXI? No le pongas dudas. Los bebederos acompañados de una adecuada subdivisión, sistematización con criterio técnico del campo, con un manejo del pastoreo acorde a las características del establecimiento, que cada establecimiento es particular, yo no puedo hacer un plano único y dividir como en un damero y reproducirlo, hay que ver cada una de las particularidades de cada establecimiento. Esa es la actividad más revolucionaria de la ganadería que podemos tener, y con un impacto, repito, de afincar gente en el campo, de permitir que nuestro productor, que la familia rural, pueda seguir afincada en el campo, y que los que quieran seguir o los que quieran empezar, aún siendo de afuera, tengan un camino bastante más allanado para poder vivir dignamente de una actividad que está completa. Qué bueno, hoy de mañana andaba cortando pasto en las filas de mis frutales con una maquinita del tipo de aquella que usted me recomendó en la expoativa, ¿se acuerda? Bueno, no le quiero ni preguntar porque sería como arruinar toda esta maravillosa conversación. Me imagino entonces, pero no se lo voy a preguntar, ¿no? Que no está muy de acuerdo con... No pregunte entonces. levante del Río Negro 126 millones de litros de agua por día para la producción de celulosa. No se lo quiero ni preguntar, ingeniero Gariboto, ¿no? Le doy los buenos días, un feliz domingo. Si quiere contestarme, contesta, y si no, está todo bien. No, yo no eludo el bulto, y me gustaría poderlo contestar de un tema que no tengo estudiado, me gustaría poderlo contestar desde un punto de vista conceptual. Es importante pensar los usos del agua en los cuales se involucre toda la sociedad. El uso del agua no es ni de los agrónomos, ni de los productores, ni de los veterinarios. El uso de agua es de toda la sociedad uruguaya, y es la sociedad uruguaya bien informada, genuinamente informada, la que tiene que tomar las decisiones de cómo gestionar ese recurso, que lo que sí sabemos, y con esto cierro, lo mismo que dije al principio, es un recurso cada vez más escaso, y es un recurso que está cada vez más comprometido en su calidad, y eso es algo que no nos podemos permitir. Muchísimas gracias, feliz domingo, ingeniero Gariboto. Un abrazo grande, César, hasta cualquier momento. Salud. Buenazo, Federico, linda la conversa, che, porque de alguna manera hablamos de cosas que de repente a nosotros nos parecen bien conocidas, pero hay mucha gente de repente en la ciudad, que de repente hasta son ingenieros agrónomos o son veterinarios, pero son más de ciudad, y capaz que pasa desapercibido. A mí lo que me queda claro es que dice, hay que regar, hay que regar, hay que regar. Sí, seguro, decía yo, en pleno enero, nosotros dejamos de regar muchas hortalizas porque nos dimos cuenta que era como tirar el agua. Es decir, cuando llegamos a esas temperaturas del orden de los 40 grados por día, no había riego que valiera la pena. Se dice así, ¿no? Que valiera, se dice, ¿no? O que valga. Que valga, como decimos en campaña, dice que valiera o que valga. No sé, me queda la duda. No, que valga sería, no, que valga, que no valga. Tendría que conversar con Fernando Andach, que es el uno de los asesores que tengo en la materia de cómo se debe hablar y todo lo demás, pero somos medios brutitos, nacimos así, ¿qué le va a hacer? Poné una pausa breve nomás, Federico, y terminamos el programa del día de hoy. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision. En sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El Ecologista. Muchas gracias, Federico, cuando son las 12:30, justo, che, vamos bien con las tandas, ¿eh? Te digo que de quiénes, para quiénes y para qué va a tener la noticia del día de mañana todos los medios de comunicación que se dedican a la economía. se van a enterar. Si van a nuestro Telegram es facilísimo, porque, a ver, yo estoy yendo. Yo acá puse César Vega Peri, estado de situación de la deuda del sector público global. Por ejemplo, si ustedes van al año 2000, hasta ahí llegábamos con cuatro dígitos, 9.493. Valle termina con 14.000 millones, 13.949. El peor de los periodos fue el del irresponsable ministro Astori. Estaba Lorenzo con PPM, Pepe Mujica, PPM, 10.641 millones. Tabaré, agarra de nuevo. Y hay que ser objetivo para estas cosas. No, porque yo soy antifrente. No, bueno, pero si usted es antifrente amplio, no puede ser objetivo. Le decíamos el domingo pasado, la ministra de Economía, en lo que se refiere al Beleche, al control de la inflación, merece un premio a nivel mundial. Sería una muy buena ministra del PERI, Partido Ecologista, pero, decíamos, en lo que se refiere al manejo de la deuda, ella que trabajó en el área oficina de gestión de la deuda con el ministro Astori, no va bien, no va bien, decíamos, corre el riesgo de pasar al peor de todos los gobiernos post-Milico. Milico aumentó por 5 la deuda. Ahí empezaron los dramas de la deuda externa, que fue pública después. ¿Por qué es externa? Bueno, voy a explicar. Es externa porque lo mismo que a la Argentina, cuando hay dictadura, no te prestan los de tu propio país. Tenés que recurrir al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y entonces la deuda pública, en vez de ser la sumatoria de una deuda interna y una deuda externa, se parece a la deuda externa. Ahora, gracias, profe Lluveras. Es uno de mis asesores magníficos del área económica. Entonces, profe Lluveras, me manda la info. Justo escucho a Roca, economista Roca, completo, panorama, digo... Salvo que el Banco Central del Uruguay, cosa que es imposible, sería más o menos el 1 en 10.000, porque no vamos a ponerle el 1 en 1.000, es 1 en 10.000, o mejor dicho, capaz que el 1 en 100.000, mire lo que le estoy diciendo, diría el del Bocón, que fue el que dijo que el doctor Burgué se quedó con el dinero, no fui yo. No me dé palo, doctor, que yo no le doy palo. Es así de sencillo. La deuda estaría llegando, en lo que va de este gobierno, a 10.437 millones más. Es decir, que de acá, el 31 de diciembre del año 2024... el gobierno le quedan apenas 204 millones de dólares para endeudarse, sumado a los 10.437, a los efectos de no pasar la vergüenza que pasa en este momento el gobierno de PPM, Pepe Mujica, que es el peor de todos en gestión de endeudamiento. Es decir, tirando manteca al techo como tirábamos, le sumamos 641 millones de deuda. El gobierno agarró con 37.259 y en este momento tenemos 47.696. Ya sé lo que van a decir los economistas, está todo equivocado. No, porque la deuda neta, déjense de joder con eso, porque si no van a ser como la tapa de aquella maravillosa revista de economía que había en la salida de la dictadura, que tituló "Los economistas sirven para resolver los problemas que nunca hubieran existido si no hubieran existido los economistas". para que nadie se sienta ofendido, a nosotros que nos apasiona la economía, decimos que los ingenieros agrónomos, como quien te habla, están para resolver los problemas que nunca hubieran existido si no hubieran existido antes los ingenieros agrónomos. Por ejemplo, con el ingeniero Gariboto, no quise seguir hablando porque se nos iba a ir otra media hora del pisoteo de los campos. Dicho en términos muy vega, ¿para qué mierda se nos enseñó en Facultad de Agronomía que no había que pisotear los campos y ahora vemos que los camiones entran triple eje a cargar soja al campo? Ahí mismo, en Dolores, departamento de Soriano, mejor dicho, fue un poco más arriba, me bajo porque estaba todo trancado porque le estaban haciendo la ruta para los camiones de la UPM, los gratis. Pongo a conversar con los camioneros ahí en el campo, digo, pero ¿y ustedes entran con estos brutos ilógicos? Dice, nosotros entramos acá a los campos, entramos triple S y salimos con 30.000 kilos hoja. ¡A la mierda! Le digo, pero ¿y entonces para qué carajo nos enseñaron a nosotros todo aquel tema de cuánto, cómo se inflan las ruedas de los tractores, cuánta agua le tenemos que poner a las ruedas de los tractores? ¿Me entienden? Nosotros estamos por un mundo bien distinto y muy científico, muy científico. Cuando alguien quiere meterle mucha ciencia, no tiene que tener miedo a equivocarse. Como no tienen miedo a equivocarse, la gente de este teléfono que voy a dar, que me dice, le hago el recordatorio, Vega, del número de celular para el grupo de afectados por las vacunas. COVID. 094-134-812. Número en el cual se organizan los afectados por la vacuna COVID. 094-134-802. Espero que le encajen un buen pleito, que es lo que estamos buscando nosotros. Ah, lo voy a buscar acá. Ministro, Telegram César Vega. Ministro de Salud Pública de Alemania. A ver si producción allá en Aiguá me lo pasa. Robert Malone. Vamos a escuchar a Robert Malone. My name is Robert Malone. Mi nombre es Robert Malone, soy doctor y científico, pero lo más importante, soy padre y abuelo. No suelo leer mis discursos, pero este es tan importante que quería asegurarme que de cada palabra y hecho científico que voy a leer sea el correcto. Mantengo una declaración de carrera dedicada a la investigación de vacunas. Generalmente estoy vacunado, estoy a favor de la vacunación. He dedicado mi carrera a desarrollar formas seguras y efectivas de prevenir problemas. He aquí mi mensaje. Antes de inyectar a tu hijo, una decisión que será irreversible. Vamos a aclarar por la duda que haya algún burro con título. Doctor Robert Malone es el inventor de la tecnología de ARN mensajero que se utiliza en la vacuna COVID-19. Lo que él dice es que faltaron 5 años más de estudios, pero hay más de un atrevido que va a decir que no era necesario. O sea, por más que el inventor premio Nobel se lo diga, él va a ser tan burro que va a decir... Quiero hacerles saber los datos científicos sobre esta vacuna génica. Esto se basa en la tecnología de vacunas de ARN mensajero que yo he creado. Pero había 3 asuntos importantes que los padres necesitan saber antes de tomar esta irrevocable decisión. Primera es que inyectarán un gen viral a las células de sus hijos. Esto obliga al cuerpo de su hijo a proteger la proteína spike. La proteína causa a menudo daño permanente en órganos como cerebro, sistema nervioso, corazón, sanguíneos, vasos sanguíneos, sistema reproductivo. Y puede desencadenar, dice, y lo más importante, esta vacuna puede desencadenar cambios fundamentales en su sistema inmunológico. Lo más alarmante es que una vez que esto ha ocurrido es irreparable. No se puede revertir. No se puede arreglar los daños, lesiones en el cerebro, ni en el tejido cardíaco. No se puede arreglar el sistema inmunológico reiniciado genéticamente. Esta vacuna puede causar daño reproductivo, afectar a las futuras generaciones. La segunda cosa, esta tecnología no se ha probado adecuadamente. Necesitamos 5 años para entender realmente a esta nueva tecnología. Los daños y riesgos a menudo revelan muchos años después. Como padre, se revelan, quise decir, muchos años después. Como padre, pregúntate si quieres que tu propio hijo sea parte de un experimento médico más radical en la historia de la humanidad. If you want your child to be part of the most radical experiment in human history. One final point. Último punto. The reason they're giving you the vaccination. La razón para vacunar a tu hijo es mentira. Your children represent no danger. No representan ningún peligro para sus padres ni para sus abuelos, como dijo Vega. It's actually the opposite. ¿Qué dijiste? No, eso no va a ir. En realidad dices todo lo contrario, como expliqué yo en polémica en el bar. Cuanto más infección haya en los niños, pero de la natural, más efecto rebaño habrá. La inmunidad después de contraer COVID es fundamental para tu familia, para el mundo. Finalmente, en resumen, no hay ningún beneficio para tus hijos o para tu familia al vacunar contra estos pequeños riesgos del virus, dado que los riesgos conocidos, como padre, como hijo, como usted, como sus hijos, puedan tener los problemas que van a tener por el resto de sus vidas. El análisis riesgo-beneficio ni siquiera está cerca de ser tenido en cuenta para esta vacuna. Yo no andaba buscando esto, andaba buscando al ministro de Salud Pública del Uruguay, no. ¡Wow! Mirá lo que encontré aquí. Okay. El Partido Comunista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que era el efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel y mostraba tejedores, mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto que estaba, secundario, que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene? Vamos, Claudia, vamos, que usted sabe más de lo que dice, Claudia, anímese, Claudia, vamos, Claudia. Vamos, mi locutora ecologista. No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos el conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización. Ya, experto Juan Gil del Gach. Ya está, no precisa, con eso va. Vamos al ministro de Salud Pública de Alemania, que es lo que me interesa, porque es lo que yo quiero que hagan los ministros de Salud Pública de nuestros países. pedirle a su población de que se acerque a los ministerios que andan en su búsqueda porque quieren ayudarlos. Se tienen que ir a mi Telegram a ver, creo que estoy cerquita, cuánta información que les pongo en mi Telegram de la buena, ¿no? Cuánta info que les pongo de la buena en mi Telegram. Sin duda que no hay un médico que haya leído mi Telegram que pueda recomendar la vacuna. Bueno, ahora no la recomienda más nadie. Ah, ahora. ¡Ah, mire quién tengo acá! A ver. Pará, escuchá. Radio Cut. Radio Cut. Vamos Radio Cut. Vamos Radio Cut. Dale, arrancá de Bocati. Arrancá de Bocati, te digo. Una actualización govichista, señor. Bueno, un toquecito. Sí, ya que la... Porque esto de que la OMS dijo que le... que eso, que si alguien sabía el origen del COVID, eso, si algún país sabía que tiene los datos, ¿verdad? Estamos acá, estamos al alpite. Nada más, y deje mensaje y nos comunicamos enseguida. No toquen nada. Resulta que lo último que pasó, las últimas dos o tres cosas que fueron dichas, eso fue porque apareció de nuevo unas... algunas informaciones, en realidad, no son informaciones, sino análisis que hicieron diferentes secciones del Estado estadounidense, que en alguna les dio que lo más plausible era que hubiera sido un escape de laboratorio. Está, con eso ya me da, porque ando buscando al ministro. Ya estoy cerca, tengo que estar cerca, ¿no? A ver si no me lo pasó, para que voy a producción, no, me lo pasó producción, da igual, no me lo pasó. ¡Acá está! El ministro de Salud Pública, Karl Lauterbach. A ver qué dice Karl. Yo voy... Gesundheitsminister ist bei uns. Voy a ir traduciéndole en el alemán. Porque nosotros... Dijo uno, qué atrevido que son, dice, yo te voy traduciendo. Y dice, bueno, yo les traducía del inglés recién, ahora traduje del gaucho y ahora voy a traducir del alemán al ministro federal de Sanidad de la República de Alemania. Dice, ministro Karl Lauterbach, buen día. Guten Abend, Karl Lauterbach. ¿Qué tal? Guten Abend, herzlich. Buenas noches. Tun Sie so ein bisschen so, auch als ob eigentlich alles guten Tag. Ahora actúan un poco como si estuvieran realmente resuelto el problema, pero... Aber wenn man mit diesen Menschen redet, hört man genau das Gegenteil. Ein Jahr kämpfen, hay una lucha. ¿Cuántas personas oyes hablar exactamente de lo contrario en muchos sitios que no te creen? Und dann Spießrutenlauf bis zur Anerkennung als... Luego del calvario, me di cuenta que tenía muy fuerte el alemán. Dice, para... Luego del calvario de vacunarse, ¿no? Luego del calvario hasta que se reconoce el daño vacunal, dice. Esto, dice, por supuesto, dice el ministro, yo no quiero dar una impresión equivocada. No veo las cosas así. Debe de haber un reconocimiento rápido de los daños de la vacunación. No estoy leyendo mal, debe de haber un reconocimiento rápido de los daños de la vacunación. Sin embargo, para que no quede ninguna falsa impresión, los daños graves, no, amigos, lo que pasa es que no estábamos loquitos, solo que estudiábamos mucho. Los daños graves de las vacunas son del orden de 1 de cada 10.000 vacunaciones. No, vamos a pasarlo un poquito de nuevo porque debe haber gente está pensando Vega, está mintiendo, pero también hay gente que ich liebe dich von ganzem Herzen. ¿Ok? Las graves vacunas, graves de las vacunas son del orden de las 1 de cada 10,000 vacunaciones, según el Instituto Paul Ehrlich y la autoridad reguladora europea. No es común, no es tan común esto. Y queremos dar, identificar rápidamente a los afectados de modo que la ayuda se les pueda prestar con mayor rapidez. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021? Aclaro. Sigue. Dejo acá yo. Tenemos que tener la humildad. Humildad. Por ejemplo, de pasar por César Vega Peri en Telegram. Y ya está, no hay problema. Yo los entendí claramente a todos los médicos, porque soy ingeniero agrónomo. Sigue habiendo ingeniero agrónomo que te dice, no, pero tú sabes que el Mancozeb se está prohibiendo porque es disruptor endocrino. Bueno, primero tenés que explicar lo que es disruptor endocrino, ¿no? Pero ¿cómo el Mancozeb no puede ser, César, si se importan al Uruguay decenas de miles de kilos por año? Decilo en millones, le digo yo, porque eso se mide en millones de gramos. O mejor, decilo en partes por millón, porque se debería de medir en daños por millón. Me da mucha lástima esto. Y entendí también a muchos periodistas, porque el periodista es lo más parecido al político. El periodista muchas veces... es como el periodista, es como el político frustrado. Político frustrado, político mejor dicho, en general. Después que te dijo, esto es... Mira, voy a hacer un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esto no es un teléfono celular. Pero yo te digo que sí que es un teléfono celular, amigo. Te dije que no es un teléfono celular. Pero lo estamos viendo... Es que esto es un teléfono celular, que te digo que no, que este es un viejo teléfono de línea, un par de cobres. No, te digo que es un teléfono celular. ¿Por qué no te callas? Que yo dije que es un teléfono de los que no son teléfonos celulares, y tú dices que es celular. Bueno, si es un celular, le digo, político querido, dime cuál es el ser. ¿Cómo? ¿Cuál es el SAR? Ese que el ingeniero agrónomo César Enrique Vega Ramuque la semana pasada encajó, cargó un teléfono nuevo, Sergio, ahí para pa el ingeniero diputado, y averiguó que el SAR fuera el más bajo de todos los SAR, ese AR que hay en el mercado uruguayo para un teléfono Samsung. Y el político del otro lado me dice... ¿Pero qué es el SAR? ¿De qué me estás hablando? Y yo le digo, bueno, mijo, ¿qué quieres? ¿Que te hable del 5G si tú ni siquiera sabes lo que es el SAR? Ese AR de tu teléfono. Pero yo tengo Vega, un teléfono Motorola, moto no sé cuánto, iPhone. Ah, no es mi problema. No me mandes mensaje por tu celular a mí. Tú averigua... que supongo que eres grande para hacerlo, no te pasarás todo el día boludeando en tu celular, tendrás apenas un segundo para poner SAR en el buscador de la marca tal, modelo tal. César, dice acá el psicólogo Daniel Sauchenko, se vende una casa... Diga, pero usted salta, es como si sí, soy como las mariposas, como los pajaritos locos. Soy como el picaflor, mire lo que le digo. Ni siquiera a veces paro en una rama para pa calmarme un poco. Usted no sabe que se vende una casa con un gran galpón, ¿cómo se llama el barrio? Y tú, Saingó. Casa se vende con bruto galpón en el fondo que ocupa todo el ancho del territorio, del terreno. Barrio Tufengo. Claro, sí, piden 65 mil dólares, yo los mando a cagar porque le digo, pero ustedes no saben que yo pienso que el que está hablando en dólares porque no está entendiendo la historia, no, ya no se habla más en dólares. El que habla en dólares no está entendiendo cómo termina esta historia. Bueno, pero todas las casas se piden en dólares, bueno, está, pero vamos a dejarnos de joder con los 65 mil dólares. Vamos a multiplicar por 4 y por 10, 40 pesos. Excelente exposición del ingeniero Gariboto, dice el psicólogo. Gente con pensamiento crítico y amor por la naturaleza. Qué lindo escucharte un psicólogo diga eso. Una clase, dice, para quienes no conocemos, pero queremos interiorizar. Se ve que el programa tan mal no anduvo porque acá está Gabriel de Temperley, provincia de Buenos Aires, de la Argentina. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias. Me manda un mensaje que voy a subir a mi Telegram porque tiene que ver con lo que dije hoy temprano cuando pasé a la... ¿Cómo es la periodista bonita? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Canosa. La Canosa dijo eso. Van a destruir toda la información de los vacunados en la Argentina. Espero que no lo hagan en Uruguay. Muy lindo programa, Nelly y Martín de Playa Pascual, departamento de San José. Bueno, César, espero que haya quedado bien, que se haya oído. Pero no escuchaba nada, sí. Escuchaba, no sé, dos o tres ecos míos de mi voz, era un ensordecedor. Capaz que ahí salió medio entreverado. No, salió re bien, señor ingeniero Gariboto. Ni se preocupe que nosotros tenemos un operador en el Radio Oriental que él sabe bien lo que tiene que hacer y lo sacó perfecto. ¡Buen domingo! Me dice Elian que debe de estar con unas penas bárbaras porque perdió Nacional. Dice, buen domingo de Ramos, César, Sergio, oyente, saludos. Por fin llovió. Bueno, sí, estoy triste porque perdió Nacional. Bueno, tengo un montón grande de mensajes. Voy a agarrar este que es de un compañero del Peri, ya que estamos. Vamos a seleccionar compañero del Peri, Daniel Siri. Último mensaje y me voy despidiendo. Y las muertes derivadas. Esto es un gran tema, Daniel. Y las muertes, dice, derivadas de la atención deficiente. ¡Wow! Porque acá el CASMU y un montón de mutualistas que echaron un montón de gente porque son hijos de puta. ¿Cómo dijo Vega? Dije que son hijos de puta, cigoló. ¿Está claro? Hicieron plata como nunca en su vida. Pese a todo, el CASMU y la española están en el horno. Económicamente como la caja bancaria. Casi para cerrar. ¿Sabía eso, no? Me despido cuando son las 13 horas, amigas, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Será hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana. Gracias, Federico, allí en Radio Oriental.